En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tras la pandemia vendrá una explosión de júbilo, de ganas de relacionarse, de derroche, de sentimiento, de valorar el dinero de otra forma, de valorar la vida, pero no meterse a una cueva, sino para salir fuera y deslumbrarnos por todo lo que nos estamos perdiendo. Ese es el mundo que llegará después de la pandemia y después del más que necesario control. No lo digo yo, lo dice un hombre llamado Nicolás Christakis, ese médico, ese virólogo. Su voz es la voz de alguien que sabe mucho. Es una de las mentes más brillantes del mundo, uno de los intelectuales más valorados del planeta, uno de los 100 más valorados. Hace un análisis del momento que estamos viviendo, de la pandemia. Dice que se comenzará a salir de ella cuando lleguen las vacunas. Advirtió que al principio va a ser difícil, pero la vacunación será importante después, tras la lentitud inicial. Lo dijo hace bastante tiempo ya. Este catedrático de la Universidad de Yale augura problemas para este año, pero que no llegaremos a los límites del pasado. Lo peor ya ha ocurrido. Creo que este tipo de ideas optimistas tienen que extenderse como una mancha de aceite. Dice que tras la pandemia llegará la explosión, llegarán los nuevos, felices y locos años 20. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con energía, como debe ser en nuestra actitud. El futuro será después de la oscuridad un futuro de luz, lo decía este médico, este virólogo. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora mismo, desde la una, la única 4 minutos ahora, hasta las 4 de la madrugada. Vamos a hablar esta noche del libro de los muertos, un auténtico mapa del más allá, una obra y una reflexión sobre la vida después de la muerte, que es el fundamento de muchas culturas. Y atención a uno de los invitados que vamos a tener. Es un militar que presidió durante 40 años, insistimos, militar, ha presidido y preside desde hace 40 años una comisión oficial sobre, para investigar, el fenómeno OVNI. Es un testimonio único, impresionante. Este militar de Uruguay es una de las personas más relevantes en el mundo de los no identificados. Además, vamos a hablar en el círculo secreto de la medium más importante de la historia de España. La llamaban la medium de las flores. Además, vamos a tener Eureka. Esta noche vamos a hablar sobre las plantas que recomienda la NASA. Y nos iremos a Nueva Zelanda, en el mundo bizarro. Un país lleno de fantasía, belleza y misterio. Y atención, protagonista esta noche, absoluto protagonista en el callejón con José Manuel Escribano. En el mundo del cine, el hombre que lo hizo absolutamente todo. Charles Chaplin, Charlotte, es el gran protagonista esta noche en el callejón con José Manuel Escribano. Y por supuesto, materia reservada con Fernando Rueda, que nos cuenta la última hora y las perspectivas, no sabemos cuáles pueden ser, de Birmania o de Myanmar, antiguamente conocida como Birmania. Bueno, ha habido un golpe de Estado, se ha hablado muy poquito sobre ese hecho, seguramente por consecuencia o como consecuencia de lo que estamos viviendo, pero ha habido un golpe de Estado en este país el pasado día 1. Hoy vamos a contar algo más sobre todo y lo mucho que hay detrás de este asunto. Recordamos en la página web www.ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y por supuesto la etiqueta que tenemos en redes sociales, en Twitter. La etiqueta es almohadilla rosa vientos, insistimos, almohadilla rosa vientos. El jurado, el frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, En redacción y producción, Javier Sevillano. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Y vamos a averiguar algo más en el concurso de esta noche, algunos datos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues la verdad, mira, yo hoy estoy positiva. Y estoy positiva porque tengo tantas ganas de ver a nuestros compañeros aquí en los estudios, a nuestros colaboradores, a tenerlos invitados aquí presencialmente, porque es que ya la palabra presencial parece como una palabra casi milagrosa. Nos vamos a ver, por fin nos vamos a ver. Así que mira, le doy las gracias a todos los científicos, a todos los médicos que están poco a poco, cada vez más y más, trabajando duro para sacar todo esto adelante. Y pues eso, y que dentro de nada, porque no quiero decir un tiempo, pero ojalá a lo largo ya de este año. Ojalá lo supiéramos. Ojalá, fíjate, yo ya pongo a lo largo de este que año. Que sea, que sea. Ojalá a lo largo de este año nos podamos volver a ver aquí en los estudios, o nos podamos volver a ver todos en un sitio sin que nos pongan 6, 5, 4, 3, 2. No puede haber más gente, no, por favor. Bueno, pero lo que nos podamos yo juntar. Yo creo que pasará, pero creo que la llegada de las vacunas, este médico decía, bueno, al principio va a ser difícil, va a ser un proceso más lento, pero esa llegada de las vacunas va a cambiar el futuro, porque en unos meses vamos a estar vacunados, no solamente en España, medio mundo no, el mundo entero, varios miles de millones de personas van a estar vacunadas para lo que nos ha paralizado durante un año. Bueno, pues dentro de 3 a 4 meses estaremos varios miles de millones ya vacunados y ya mirando al futuro. Sí, pero no solo las vacunas, que son muy importantes y hay muchas y cada vez hay más. Y además no hay esas restricciones de tonterías que si estás de un país y estás desde otro, sino que cada vez en ese aspecto las mentes más abiertas. Bueno, ojalá sea así, ¿eh? Porque hoy ya han aprobado a China y ya verás cómo no viene a Europa. También importantes son las terapias que se están haciendo, los tratamientos. También son importantes los tests que se están haciendo para estar también atentos a si tienes, no tienes, si estás mejor o estás peor, o si te tienes que poner o no te tienes que poner vacuna. Entonces, al final es un todo. Y con el mismo fin, el mismo objetivo, y eso es lo importante. Pues eso, que al final esto sea una cosa más, que se tiene que ir sobreviviendo y llevándolo poco a poco. Convivir con ello, que no nos va a quedar más remedio, pero convivir de la mejor manera posible. Y para convivir de la mejor manera posible, pues la música nos alegra los corazones. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestro concurso, esta noche, el asunto va de música. Y tenemos auténticos pioneros de la música, pero que son pioneros importantes. ¿Por qué? Porque popularizaron internacionalmente un género musical. Ellos fueron como los más destacados de ese género. A veces no los pioneros, pero sí los que lo hicieron más conocido internacionalmente. ¿Pero de quién estamos hablando? Si antes de dedicarse al mundo de la música tuvo varios trabajos y en uno de ellos sufrió un accidente laboral. ¿Será Bob Marley, el rey del reggae? ¿Será Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols, el rey del punk en Reino Unido? ¿O será Roger Waters, cantante de Pink Floyd, uno de los principales reyes del rock psicodélico? Que, por cierto, estamos ahora mismo escuchando a Pink Floyd. Claro, accidente laboral, no cosa que les ha pasado. No, accidente laboral. No viaje. No, accidente laboral. Tuvo un accidente laboral, sí. Le dejó ahí un poquillo, pero vamos, no le dejó para no poder hacer lo que luego tuvo que hacer, que fue dedicarse al mundo de la música. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir al correo @rosa.vientos@onda0.es, o si queréis participar en Twitter @rosavientos. Ahí nos decís vuestra opción y todos los que acertéis, uno de vosotros, uno privilegiado, pues tendrá un detalle, un recuerdo de nuestro programa. Así que muchísima suerte a todos y a participar a lo largo de la noche. La 1 1:12, hora de comenzar, de echar a volar, motores en marcha. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Obra enigmática, un libro maldito, el libro de los muertos. Un libro que es la guía de cientos de millones de personas. Un libro que dicen que puede ser incluso revelado. Un libro que nos cuenta cómo es el más allá, dónde vamos cuando morimos. Así es en nuestro viaje, el libro de los muertos se lo cuenta. Y nos lo cuenta aquí en La Rosa de los Vientos un investigador, un escritor, una persona que conoce muchísimo el tema. Él es Javier Martínez Epina. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Silvia, encantado de volver a La Rosa de los Vientos. Hola, buenas noches. Oye, Javier Martínez, y lo cuentas en un reportaje en la revista Año Cero sobre este asunto. Un reportaje en el que cuentas, bueno, cómo el libro de los muertos, bueno, no sé. Cuenta y nos explica qué es lo que pasa en el momento del óbito, cuando se produce la muerte física, y qué es lo que dice. Luego contamos un poquito más sobre lo que es este libro, dónde nace, cómo nace y para quién es importante. Pero, ¿qué es lo que nos dice este libro? Pues mira, el bardo Zodol, como los libri acherontechi del mundo etrusco, o el libro de los muertos egipcio, es un texto sagrado, que nos explica el proceso post-mortem. Pero que al mismo tiempo el libro tibetano de los muertos lo que nos ofrece es una serie de consejos para que los fallecidos puedan alcanzar la iluminación durante el periodo intermedio o bardo que sigue a la muerte y dura 49 días, ¿no? Y de esta forma evitar el ciclo de reencarnaciones, ¿no? Bueno, no lo tenemos muy claro cuando aparece el bardo Zodol, pero hacia el siglo VIII. Pero no es un mito, no es una leyenda, es un libro que existe, es una obra, por lo menos su contenido, que existe, que es real o no. Sí, sí, es un libro que existe. Bueno, de hecho, lo tenemos traducido aquí al inglés, al español, lo podemos leer, se puede comprar en las librerías. Yo lo tuve que leer para sacar información para el libro que publiqué en Lucerna, Muerte y Religión en el Mundo Antiguo, ¿no? Uh-huh. Es un libro que estuvo durante un tiempo desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué era lo que querían preservar? Pues sí, el origen del libro, como estábamos comentando, sí que parece situarse en el siglo VIII después de Cristo, que es cuando un iluminado budista, Padmasambhava, introdujo el budismo en la zona del Tíbet, ¿no? Lo que pasa es que 100 años después, vamos, más o menos sobre el siglo IX, estos primeros textos de Padmasambhava habrían desaparecido como consecuencia de una terrible represión que llevó a cabo un rey tibetano que obligó a los monjes a ocultar los textos. No se sabe muy bien dónde, ¿no? En unas cuevas, en unas grutas subterráneas. Hay quien dice que eran unas termas. Y allí permanecieron durante 5 siglos, ¿no? Hasta que fueron recuperados por unos monjes que curioso, ¿no? Que cuentan las tradiciones que habrían sido antiguos discípulos de Padmasambhava, que fíjate, se habrían reencarnado en el momento oportuno para recuperar el libro y darlo a conocer ya en el siglo XIV. Decía en la introducción que es un libro que ha sido importante, casi casi de cabecera, para cientos de millones de personas. Es decir, no es una obra poco importante, es un libro relativo, es un libro de cabecera de las creencias y la espiritualidad en millones de personas, en cientos de millones de personas. Sí, bueno, y no solo en el mundo oriental, por lo que estábamos comentando, ¿no? Que este libro también ha tenido una cierta influencia en el mundo occidental, sobre todo a partir del año 1927-1926, en que fue traducido al inglés y posteriormente al resto de idiomas occidentales, ¿no? Y por eso se convirtió en un libro que ha ayudado psicológicamente a muchas personas que han pasado por una situación mala y que han perdido a un a un ser querido, ¿no? Y... Aunque es un libro muy muy complicado de leer, ¿eh? Bueno, pero no, vamos a contar un poco cómo es ese viaje. ¿Qué pasa, según este libro, en el momento en el que se produce el fin de la vida? Bueno, sí, el Barro Fodol, pues, aparte de describirnos y recordarnos la posibilidad de recordar vidas anteriores, nos dice lo que le va a pasar al fallecido en la otra vida, en la vida del más allá, cuando tengamos que emprender ese viaje al que todos estamos llamados, ¿no? Bueno, pues bien, al parecer el proceso de transición empezaría en el mismo momento, incluso antes, durante la agonía, que es cuando se produce un hecho fundamental, y es que el alma del fallecido observa una gran luz o una luz infinita con la que es necesario fundirse para alcanzar la iluminación o nirvana. Lo malo es que junto a esta gran luz aparecían una serie de proyecciones negativas, monstruosas, que eran capaces de generar un gran temor entre aquellos que habrían llegado al final de sus vidas sin estar convenientemente preparados para reconocer esa gran luz, ¿no? Bueno, como te imaginarás, Bruno, Silvia, el temor a estas proyecciones negativas, que el Barro Fodol dicen que son ilusorias, que solo existen en nuestra imaginación, provocaría que el alma del fallecido sintiese la necesidad de como aferrarse, como de agarrarse a algo sólido, algo material, algo físico, ¿no? Situación esta que le empujaría a buscar un nuevo cuerpo y, por lo tanto, a una nueva reencarnación, que es de lo que se trata de evitar en el libro tibetano de los muertos. Es decir, que en cierto modo lo que viene a decir es que con la muerte se produce un renacimiento del conocimiento y del alma, y del saber de lo que pasó antes. Sí, sí, bueno, de hecho... Y una revisión de la vida, además. Y una revisión de la vida, ¿no? Claro, relacionado con el concepto del karma, ¿no? De todas maneras, el Barro Fodol insiste en la idea de prepararnos durante nuestras vidas mediante la meditación y el ascetismo para reconocer esa luz y fundirnos con lo divino, ¿no? Con el conocimiento. Pero tú, el libro, y también los pones tú, habla más o menos como que hay unas tres fases, ¿no? Que esas tres fases es como que, de alguna forma, la persona tiene que ir perfeccionándose o ir buscando esa sabiduría, ¿no? Hasta llegar a alcanzar ese nirvana. Y durante esas tres fases, una de las fases primordiales o de las primarias es el karma, que lo has comentado tú. Y entonces, por ejemplo, el karma, yo tenía una concepción un poco, no sé hasta qué punto, desacertada o acertada, porque cuando se habla así de forma coloquial, se dice que según tú haces, así te devuelve el karma, ¿no? Si tú haces mal, al final ese karma se volverá contra ti y tú tendrás también mal en tu vida. Si tú haces bien, ese karma te devolverá bien. Pero según lo comenta el libro de los muertos, no es exactamente así. Sí, pero es verdad que también ha servido para justificar lo que estás diciendo. Qué curioso, ¿no? La buena y mala suerte. Y es más, ¿no? Desde un punto de vista negativo, ha servido para justificar algo terrible, que es el sistema de castas de la India, ¿no? O sea, tú estás en una casta inferior porque algo malo habrás hecho en otra vida, ¿no? Pero el karma en general se puede interpretar como una energía trascendente que generamos a partir de nuestros actos, bueno, de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Bueno, y se supone que estos actos tienen unas repercusiones, hablando desde un punto de vista escatológico, ya que determina el tipo de reencarnación que vamos a tener en un futuro, ¿no? Y la ley del karma establece que somos lo que somos debido a lo que hicimos en una vida anterior, que es a su vez resultado de otra vida anterior. Otro término importante que está en este mundo de las creencias, junto a karma, que es el sánsara. Porque aparece y se cita mucho. Sí, eso es más sencillo, ¿no? Es el proceso ininterrumpido de nacimiento, muerte y reencarnación, las veces que sean necesarias hasta completar, hasta que el individuo pueda completar el estado de purificación o de nirvana. Curiosamente se parece mucho a lo que dice este libro, el libro de los muertos, lo que dice sobre ese viaje que se produce justo al acabar la vida, justo al comienzo de ese periodo, de esa vida, esa otra vida, como fallecido, como muerto. Pero hay muchas similitudes y parecidos con, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte y otros fenómenos estudiados por el mundo de la parapsicología. Sí. No, la verdad es que, Bruno, no es un tema con el que yo, bueno, que yo he tratado en profundidad, ni mucho menos. La verdad es que, de hecho, lo poco que sé del tema, he oído La Rosa de los Vientos de algún otro programa, ¿no, amigo? Pero es cierto que sí, es verdad, escribiendo el libro, Morte y Rizón, me di cuenta de las similitudes que existen entre los relatos mitológicos y ciertas tradiciones religiosas del mundo antiguo y lo que ciertamente están relatando algunos individuos que han experimentado una FM. Y además, en algunos casos, las semejanzas son alucinantes, ¿no? Porque descubren y describen sensaciones como atravesar un túnel oscuro, al final del cual se vería una intensa luz. También se habla sobre la capacidad de hablar con fallecidos, la sensación de movilidad y clarividencia. Bueno, es el caso, ¿no?, del libro tibetano de los muertos, cuando habla del Buda de la luz, o la idea del revisionismo que habéis comentado antes, ¿no?, relacionado con el concepto del karma, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras religiones. Por ejemplo, las religiones iranias, que para mí es fundamental para entender el concepto de la muerte que tenemos en el mundo occidental, cuando la Avesta asegura que después de la muerte, es curioso, ¿no?, el alma del fallecido quedaba junto al cadáver durante un tiempo determinado hasta que se observaba una intensa luz y posteriormente se iniciaba el viaje, ¿no?, hasta el paraíso, hasta llegar al paraíso. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es un poco el ritual ese que se hace para ayudar a ese cuerpo, ¿no?, en ese momento que ya ha fallecido, a llegar a ese punto, ¿no?, a ver si realmente consigue esa iluminación. Y hay como un pequeño ritual en el que dejan totalmente el cuerpo aislado, que no le toque nadie, solamente creo que es un sacerdote el que está ahí un poco haciendo, leyendo unas palabras, como ayudándole a acceder a esos conocimientos, a sentir, ¿no?, eso que tú comentabas de saber un poco controlar, que no le den ese miedo a esos monstruos, porque es como, comparándolo un poco con las creencias occidentales, que durante ese tiempo de transición es como que el alma de esa persona, ¿no?, que sale de ese cuerpo, lo que hablábamos un poco también con esa similitud, esa experiencia cercana a la muerte, ¿no?, que al salir es como que está viviendo si realmente sigue adelante o no, o se queda para volver a buscar ese otro cuerpo si crees en la reencarnación. Y ese sacerdote se supone que le está ayudando. Cuenta un poco cómo sería ese ritual, porque además se puede incluso sacar el cuerpo al aire libre, se puede también hacer cenizas, hay diferentes opciones. Sí, es fundamental, Silvia. Es que según el Pardo Zodol, incluso los que tienen el karma más negativo pueden salvarse si se realiza con corrección. Lo has comentado muy bien, así por encima, ¿no?, el ritual funerario. Un ritual funerario que comenzaba poniéndole sobre el rostro del fallecido una tela blanca y después, como bien has dicho, se dejaba 4 días al fallecido que no se le podía ni siquiera tocar para no interrumpir ese proceso por el cual esa parte física se desprende, bueno, la parte espiritual se desprende de la parte física, ¿no? Durante estos 4 días había un sacerdote que realizaba unos cantos místicos que eran necesarios, ¿no?, para mostrar al fallecido el camino hacia el paraíso occidental. Y después de esos 4 días, pues bien, se cogía al cadáver y se le ponía en una habitación de la casa, generalmente en posición sedente, y en esa posición recibía a los familiares, a los amigos, pues que iban a rendirle sus respetos, y además se celebraba un banquete. Bueno, y el tema del banquete sí que podemos encontrarlo en la práctica totalidad de las religiones del mundo antiguo, ¿no? En ese momento también se le hace una efigie al fallecido y posteriormente, como bien has dicho, se procede al enterramiento. Pero un enterramiento que en el mundo tibetano puede ser, pues, puede haber incineración, puede haber enterramiento, se puede dejar al aire libre para que lo devoren las fieras. Incluso también se le abandona en el agua, ¿no? Y posteriormente, otro sacerdote iba a la habitación donde había fallecido la persona donde estaba la efigie, y durante los 49 días que dura el bardo intermedio, realizaba nuevos cánticos, nuevos cánticos místicos, y se seguía alimentando al fallecido, simbólicamente, por supuesto. ¿Qué se ve? ¿Te encuentras con gente, según ese libro, con gente? ¿Hay encuentros personales, hay individuos, hay familiares? ¿Qué hay? ¿Quiénes están al otro lado? Al otro lado, no te sabría decir, quiero recordar... Según que el libro, según las creencias de una persona. Según el libro, nos fundimos con la divinidad, pero eso no está claro, ¿no? Si conservamos nuestra individualidad, o esa individualidad se pierde en favor de un absoluto, ¿no? Pero este es un libro... Perdona, sí. Aunque también hay otras tradiciones que sí que establecen, bueno, que según el libro tibetano de los muertos somos capaces de encontrarnos junto a lo que dicen otras religiones con familiares y amigos, ¿no?, fallecidos. Precisamente sobre ese asunto quería comentarte. ¿Este es un libro solamente oriental, budista, podemos entender, o también es un libro que puede valer y la filosofía de nuestro mundo, la judeocristiana, es relativamente parecida? Relativamente, ¿no? Yo cuando escribí el libro me di cuenta de que hay evidentes similitudes entre distintas religiones, tanto del mundo occidental como del mundo oriental, ¿no? Unas similitudes que yo creo que se producen como consecuencia de que todas estas religiones beben de una religión primigenia, paleolítica, cuyos principios habrían quedado fosilizados hasta llegar a nosotros en forma de ideas arquetípicas, ¿no? Pero es cierto, ¿no?, que la mayor parte de las religiones han interpretado la muerte no como el cese completo de la vida, sino como la separación del cuerpo y el alma y el paso a un nuevo tipo de existencia espiritual, ¿no? Por eso el libro tibetano de los muertos, que habla también de esta separación de la parte física, de la parte espiritual, también puede tener cierta validez en el mundo occidental, y por eso es un libro que en los últimos años está muy valorado, ¿no? Tiene una cierta influencia, ¿no? Incluso a la hora de explicar la aparición de nuevas religiones. Fíjate, a mí una de las cosas que interpreto, ¿no?, yo, según lo estaba leyendo el artículo que tú has publicado, es en el momento de cuando la persona, porque hay dos posibles situaciones. Yo me voy a concretar, ¿no?, en el momento, como por ejemplo la experiencia cercana a la muerte, que una persona puede llegar a parecer que va a fallecer, ¿no? Y según cuentan en algunas ocasiones, cuando ven esa luz, algunos quieren coger y llegar a ese punto de unión, pero por lo que sea, dicen no es el momento y vuelven, ¿no? Pero en el libro de los muertos, una vez que la persona ya ha fallecido, se supone que lo que están interpretando es que si llega a ese punto de luz, y cuando llega a ese punto de luz no se encuentra preparado y recula, lo que hace es que tiene la oportunidad de volver a reencarnarse, ¿no? Y que incluso es como que se sujeta, ¿no?, a algo que él conoce, como tiene ese temor y no llega a traspasar. Y eso a mí, según lo leía, me estaba dando como otra posible interpretación, no de posible reencarnación, ¿no?, sino de otra explicación a cuando se hablan de cuando una persona fallece y se supone cuando te dicen ve hacia la luz, ¿no?, ve hacia ese punto tranquilo, de paz, relax, como que tu alma trasciende a otro estadio de vida que no sabemos cuál es, si crees en el más allá, ¿no? Pero al final resulta que si no quieres, ¿no?, sería también como una posible explicación a un espíritu que se queda errante junto a una familia, junto a una persona, junto a una casa, porque le da miedo hacer ese trasplante. Yo le he dado también esa posible lectura. No sé yo si cuando tú estabas haciendo el artículo en algún momento dado también pensaste en ello. No, en un principio lo que estamos comentando, esa sensación de no reconocer la luz y por lo tanto escapar de ella aferrándote a algo sólido, lo que te está haciendo es condenarte a no salir del ciclo de samsara, ¿no? Y por lo tanto te obliga a una nueva reencarnación 49 días después del fallecimiento, que es, según el libro tibetano de los muertos, lo que dura el proceso de la muerte, ¿no? Lo que también es verdad es que esa luz A lo mejor la rechazas en el momento inicial, pero tienes esos 49 días, como estábamos comentando antes, de ahí la importancia del ritual funerario para poder, ¿no? poder fundirte con ella y alcanzar lo divino, ¿no? Ayudado, por supuesto, con esos cantos que estábamos comentando de los sacerdotes y de los monjes y de los monjes budistas, ¿no? Tú escribiste un libro, está en Luciérnaga, un libro titulado Muerte y religión en el mundo antiguo. Ese libro, Javier, habla sobre determinados ritos, creencias, mitos que existen en diferentes partes del mundo. Pero luego resulta, y lo cuentas en el libro, que todas las creencias, aunque se produzcan en un sitio o en otro, parece que tienen una misma base, que se cree en algo parecido, en este caso, la supervivencia de alguna forma después de la muerte. Sí, eso siempre, ¿no? Lo que estábamos comentando es que cada vez estoy más seguro de que ciertas coincidencias que encontramos en rituales funerarios, incluso en relatos míticos, aparte parece que la historiografía va por ahí, ¿no? A la hora de estudiar la existencia de una religión original paleolítica, ¿no? Que es donde se sientan las bases de la religión, que esos principios se habrían fosilizado, ¿no? En los relatos mitológicos de las civilizaciones históricas, ¿no? Y bueno, hay ciertos elementos que son comunes a todas las religiones, posiblemente debido a esta circunstancia, ¿no? Porque el origen es el mismo. Precisamente, mira, la religión budista tibetana, la mayor parte de los historiadores afirman que procede, bueno, que está claramente influenciado por una religión anterior, la religión Bon, que es una religión que servía para justificar el poder de la monarquía tibetana anterior a la introducción del budismo, pero también era una religión chamánica, fíjate tú, parecido, ¿no?, con la religión mesopotámica, por ejemplo, ¿no? Una religión chamánica que utilizaba una serie de ritos, de sacrificios, ¿no?, para influir en el mundo espiritual, que a su vez tiene una clara influencia en el mundo material, ¿no? Por ejemplo, para luchar contra la enfermedad, contra la muerte, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso tuvo tanta importancia también dentro de las comunidades rurales tibetanas antes de la introducción del budismo, ¿no? El libro de los muertos ha sido el tema que hemos tratado hoy al comienzo de La Rosa de los Vientos, y lo hemos hecho con Javier Martínez Pina. Javier, mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. 1 de febrero de 2019. Golpe de Estado. En Myanmar, conocida también como Birmania. Un golpe de Estado que tiene muchos, muchos prismas. Es un tema que vamos a tratar esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola, Silvia. Pues mira, dado el tema tan complicado que vamos a tratar, me he puesto un whisky y me estoy fumando un puro. Bueno, es que es un tema... De verdad. Qué pena que no haya tenido tanta repercusión, seguramente porque estamos viviendo, hay algo que ocupa toda la información. Bueno, y esto ocurre hace unos meses y no se entera nadie, pero parece que una información tan importante como esta que estamos viviendo, evidentemente la pandemia está ocultando muchas de las cosas importantes que están ocurriendo en el mundo. Una de ellas es esta, este golpe de Estado en, yo me niego a llamarlo Myanmar, porque yo lo estudié como Birmania. Sí, y yo igual. Yo creo que fíjate, todo el mundo. Y me he enterado hoy de dónde viene eso de Myanmar, Sí, te has enterado. ¿Y de dónde viene? De una dictadura antigua, de ellos, allí, fíjate. Sí, es que... Lo que vamos a hablar, en algún momento tendremos que volver a esos años y a esos motivos de hace 50, 60, 70 años, incluso antes, ¿no? Para poder entender lo que ha pasado. Pero fíjate, en 1990... en Birmania, en Myanmar, llevaban 28 años de dictadura militar y el ejército convocó unas elecciones, y esas elecciones las ganó Aung San Suu Kyi, la que llaman la dama, que es esa mujer que hemos visto tanto en fotos. Pero bueno, como ganó ella, en lugar de instaurar la democracia y dejar que gobernara, lo que hicieron fue detenerla, y a partir de entonces la tuvieron durante 15 años encerrada, simplemente por haber ganado, ¿no? La liberaron en 2010 y, bueno, convocaron en el 2015 las primeras elecciones libres y ganó con un porcentaje alto, pero bueno, y ganó. Y se volvieron a celebrar las elecciones en noviembre del 2020 y ganó arrasando, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo iba a ser normal y hasta que pasado lunes, el 1 de febrero, bueno, pues los militares que tienen en este país la costumbre de dar golpes de Estado y ser ellos los que mandan, bueno, pues han dado un golpe de Estado y han declarado el estado de emergencia supuestamente durante un año, ¿no? La primera que detuvieron fue a Suu Kyi y ahora mismo está acusada de, atención, violar una ley de importación y exportación porque tenía un teléfono móvil que, según las leyes, solamente los puede tener el gobierno o el ejército. Ella no es gobierno, aunque sea, digamos, la que manda en el país, puesto que la Constitución la impide ejercer un cargo, ser la presidenta, porque, bueno, hay un punto en la Constitución que dice que quien tiene familiares extranjeros no puede ser presidenta del gobierno, ¿no? Sí, por los pasaportes, ¿no?, de los hijos. Claro, porque tiene dos hijos, ella tuvo los hijos con un británico, y entonces, bueno, es que hicieron la Constitución, luego lo hablaremos, especialmente para que ella no pudiera gobernar. De todas formas, ahí me gustaría que contaras un poco algo sobre el perfil de Suu Kyi, porque es cierto que es una mujer muy luchadora, que internacionalmente recibió muchos apoyos, que tuvo unos premios de reconocimiento pues por todo lo que estaba pasando, pero luego ella pues no ha sabido hacer algo muy importante sobre una etnia y internacionalmente está pues bastante denostada su imagen. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Según ella, ya consiguió esa presidencia. ¿Por qué? No, ella no ha conseguido nunca la presidencia. Ya, pero bueno, ella está en la sombra. Es la presidenta en la sombra. Claro, ella es la consejera de Estado, ¿no? Vamos a ver, ella, ya os he dicho que ganó las elecciones el 90, así se ha pasado el tiempo en la cárcel, y ella despertó un apoyo generalizado entre el pueblo, porque ella era la esperanza de cambiar, era la esperanza de la democracia, la esperanza del respeto al derecho de las minorías. Allí es un país en el que se hablan ciento y pico idiomas, es decir, es una mezcla de culturas, una mezcla de todo. Y ella parecía que de alguna forma iba a representar el cambio. Y por eso contó desde el principio con un apoyo incondicional y ganó las elecciones en el 2015 con una gran mayoría. Pero ¿qué pasa? Que ella ha tenido un problema, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando ella gana las elecciones, se encuentra con que los militares, antes de ceder el poder, han hecho una constitución nueva. En 2008 ellos hicieron una constitución, la que a ellos les salió de las narices, ¿no? En esa constitución, que es la que se encontró el gobierno que ella puso, aunque ella era la consejera de Estado, se encontró con una clara limitación, ¿no? Los militares se reservaban el 25% del Parlamento. Y ellos nombraban a los ministros. de Interior, de Defensa y Fronteras, prácticamente los más importantes de todos, ¿no? Por lo tanto, ella, su gobierno, cuando se puso a gobernar en esas primeras elecciones, no podía hacer nada, incluso no podía quitar la reforma de la Constitución, porque para reformar la Constitución tienes que contar con el apoyo de los militares. Quiere decir que ella ha estado gobernando desde que gana las elecciones, desde que está ahí, ha estado gobernando teniendo que hacer pareja con el jefe de los militares, ¿no? Entonces, ella, yo entiendo hasta cierto punto que cuando tienes que llevar un país a la democracia y el poder militar es tan absolutamente poderoso, cuando hay un tipo que se llama Min Aung Hlaing, que es el presidente, tienes que hacer lo que sea para intentar ir ganando cuotas de poder. ¿Qué es lo que ella, de alguna forma, ha intentado hacer durante todo este tiempo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues pasó que en 2012, estando ella ya liberada, empezaron a adoptar una serie de medidas en contra de una minoría. Esa minoría era los Rohingya. Fue a partir de 2012 cuando empezaron el desprestigio. Empezó, digamos, la campaña de imagen para este pueblo de los Rohingyas, llevarlo a ser los apestados. Ahí empezaron a contar historias que todos hemos oído, como que, por ejemplo, que nunca habían tenido estado, que eran una especie de pueblo invasor, que estaban ahí pero que no eran nadie. Y todo esto llevó a que no se les reconociera como grupo étnico, no se les concediera libertad de movimiento, se les persiguiera, se les detuviera, se les tratara absolutamente de... Oye, perdona, Fernando, una cosa que creo que es importante que se sepa es que los que han dado el golpe de Estado son de los que encabezaron ese movimiento de represión, ese genocidio contra los Rohingya. Efectivamente. Es que ese es el siguiente paso. Ella gana en 2015 y ella está en esta situación, y en agosto de 2017, estando ella, digamos, en ese poder fáctico, el ejército, amparándose en unos ataques de un grupo terrorista musulmán, lo que hizo fue coger y ocupar salvajemente el territorio de los Rohingyas y, entraron a tiros en los pueblos, mataron a los hombres, violaron a las mujeres, quemaron sus chozas, tiraban los niños al río o al fuego. Todo esto es que fue terrible lo que hicieron. Se habla de limpieza étnica, pero es más que eso. Es un genocidio que ha pasado desapercibido para la humanidad. Los testimonios son terribles. O sea, quemaron los pueblos y las ciudades de los Rohingya, violaron a las mujeres, mataron a los niños, mataron a sus maridos. Bueno, hicieron lo que... barbaridades. Bueno, pues son esos los que han hecho el golpe de Estado. Sí, yo esta tarde, y sé que tú también, Bruno, he visto he tenido la suerte de tener acceso a un documental que se llama Vivir sin un país, dirigido por Alberto Martos, y la directora de fotografía es Luna Alcántara, que ya ha sido comprado, es decir, todavía, fíjate, no está, pero ya ha sido comprado por el programa de televisión La Noche Temática, que lo podemos ver. Yo lo he visto y me he quedado, tú me decías, yo me he quedado impactado. Al ver el testimonio de lo que ha pasado, al ver las cosas, me he quedado alucinado, sobre todo por un motivo, porque me he enterado de que esta historia que cuentan de que es un pueblo perdido que les ha invadido, en realidad, si no, por eso decía antes, cuando si volvemos a la historia, había un pueblo que se llamaba Arakan, que fue históricamente un país independiente, que era en el que vivían los Rohingyas. En ese país, que no era ni Birmania, ni era la India, ni era nada, era Arakan, un país independiente. Pero estamos en la creación artificial de los países que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que juntaron pueblos para crear países, y en realidad eran pueblos que no tenían nada que ver. Uh-huh. Y ellos ya tenían, es decir, eran un país independiente, que ahora dicen que es que no tienen pueblo. Es decir, cuando en agosto de 2017 se produce estas barbaridades, los rohingyas huyen horrorizados a Bangladesh. Y menos mal que en Bangladesh les dejan estar. Hay cerca de 1 millón de rohingyas en Bangladesh. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esto? Pues ocurre que la Nobel de la Paz, esta a la que llaman la dama, esta mujer, siendo ella la que digamos tenía el control del gobierno, no el control del poder, que es verdad que están los militares, se puso del lado de los militares, y la Premio Nobel de la Paz desmentía en 2019 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya que hubiera existido genocidio, y se limitaba a decir que era una operación antiterrorista y que a lo mejor algunos militares se habían excedido. Por Dios, que aquello fue, es decir, no puedes acabar con ningún grupo terrorista matando a miles y miles de personas, violando a las mujeres. Ahí es tanto y tanto este documental, me ha dejado tan impactado. Pero el testimonio de una mujer contando que mientras la violaban, cogían y partían en dos a su bebé. Bueno, es que estas cosas no entiendo. Todo el prestigio que tenía la dama Suu Kyi, bueno, pues a partir de ese momento la comunidad internacional obviamente pues se alejó de ella, aunque estamos en una diplomacia en la cual ella sigue siendo desgraciadamente lo mejor para ese pueblo. Pero es que encima se atrevía hipócritamente a, cuando a lo mejor algunos medios la reclamaban que hiciera declaraciones sobre este pueblo, sobre los rohingya, y que intentara, no sé, denunciar lo que estaba pasando, pues lo que decía era sí, que ya iba a intentar mirar por los derechos humanos de todo el pueblo, jolín, y luego al final lo que termina es haciendo esas declaraciones y poniéndose, haciendo alianza, pues a lo mejor para mantenerse en el poder, o porque realmente ella, ese pueblo, pues no le supone ningún tipo de agrado o de apoyo, no se sabe muy bien cuáles son los intereses que pondrá, pero ahora mismo, al coger y supuestamente serán tan amiguitos en contra de los rohingya, ¿por qué han cogido y le han hecho este golpe de Estado? Pues por eso yo decía que a veces las transiciones políticas son complicadas. Y en este caso la transición política es muy complicada. Y ella, yo creo, es una interpretación, yo creo que ella ha jugado un poco a que el ejército no diera un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que primero convencieron al pueblo birmano de que esto había que hacerlo, cuidado, el pueblo birmano y los budistas y Tan Zen, han estado apoyando este tipo de medidas contra los rohingyas, a tal punto que el problema de la dama ha sido que ha obtenido en las elecciones el 83% de los diputados. Y el 83% de los diputados hacía que, aunque los militares tuvieran el 25% del Parlamento, les posibilitaba a gobernar sin contar con los militares. Les daba una aplastante mayoría, en el cual realmente podían haber hecho el tránsito a una democracia. ¿Pero eso qué suponía? Suponía que los militares y Min Aung Hlaing, que es el, como ha mencionado Bruno antes, este era el tipo que encabezó, que dirigió la masacre de 2017, que siempre ha utilizado la fuerza contra todo aquel que se le ha opuesto, pues que viera que peligraba su futuro, su vida, y peligraba también otra cosa, porque al final, por desgracia, siempre tenemos que hablar de asuntos económicos aquí, ¿no? Hay un montón de empresas muy importantes del país que están vamos a decirlo, vinculadas al ejército. Es decir, el ejército, la gente, se ha hecho rica teniendo empresas de todo tipo. Por eso, cuando en 2000, después de esta masacre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de sanciones económicas contra este general y contra algunos, bueno, la ONU instó a los líderes mundiales a qué, a que pusieran sanciones financieras específicas a una serie de empresas importantísimas del país. ¿Por qué? Porque eran del ejército y se beneficiaban de él. ¿Qué reacciones ha habido ante lo que ha sucedido allí, lo que puede suceder, en qué posición los países importantes, qué han dicho, qué han hecho? Bueno, pues estamos en los mismos rollos patateros de siempre, ¿no? Estados Unidos ha amenazado con volver a las sanciones, ha pedido que vuelvan atrás, no van a volver atrás. La Unión Europea, curiosamente, la gente de la Unión Europea ha dicho que la trampa que tiene esto, ¿no? Porque ellos dicen que han actuado, los militares, que han actuado legalmente porque ha sido el presidente el que ha declarado el estado de emergencia y el que ha transferido el control del gobierno al jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, han hecho trampa, ¿no? Porque antes de que eso sucediera, lo que han hecho ha sido quitar al presidente que había y poner a otro, ¿no? Entonces, todo lo que han hecho es incluso ilegal. Aunque tenían la Constitución de su parte, su actuación ha sido ilegal. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado miércoles, pues ha demostrado, ha puesto en evidencia la situación, ¿no? Los Occidente en contra del golpe, pidiendo una sanción, y China y Rusia vetando cualquier tipo de actuación, ¿no? Básicamente, China es el gran socio de Myanmar y ha calificado lo ocurrido, y creo que esto ya es suficientemente representativo, como una importante reorganización del gabinete. Joder. Cágate, lorito. Y además creo que han cogido y han quitado la posibilidad de que la gente, el pueblo, pudiera tener comunicación a través de Internet, las redes sociales. Creo que han capado Facebook, Instagram, vamos, Twitter, todo, ¿no? Para que no pudiera haber convocatorias para manifestaciones y este tipo de cosas. ¿Es así? El ejército birmano es profesional en los golpes de Estado. Ha hecho todo aquello que se necesita en la época moderna para controlar el poder. Primero los tanques en la calle para dar miedo, después cargarse las líneas telefónicas y cortar Internet para que las redes sociales no transmitieran fotos, imágenes de lo que estaba pasando, sumado obviamente a los canales de televisión censurados. Y sumado a que, como era el día en que se iba a constituir el Parlamento, hay 400 diputados que habían acudido a la capital, bueno, pues están encerrados y vigilados por los militares en un complejo. Es decir, estilo campo de fútbol, una residencia grande, están ahí controlados los 400 que habían sido elegidos por el pueblo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Evidentemente no lo sabemos, pero ¿qué perspectivas puede haber de cara al futuro? Pues las perspectivas muy negras, porque China les apoya y les protege porque tiene sus intereses económicos, Rusia estará ahí pues a lo que toque, y los países de la zona como Japón, Singapur, pues van a tener la situación muy complicada. Sí, ellos han dicho que van a estar para un año y que luego convocarán elecciones, pero sinceramente pero convocarán elecciones para lo que han hecho ahora también, estar detrás del poder, que el poder siempre esté voluntaria o involuntariamente, que no lo sabemos, pero siempre esté sujeto a la voluntad de esos personajes, ese gobierno no de los militares, sino de unas instituciones militares que hacen lo que les da la gana, bueno, y que fueron las que encabezaron el genocidio Rohingya. Sí, el problema es que ellos, cuando hicieron esa constitución de la que os he hablado, que para garantizarse estar eternamente en el control, para garantizar sobre todo sus negocios particulares, como hemos dicho, para poder seguir mandando, ¿no? Ellos Lo que nunca pudieron calcular es que hubiera un partido en Myanmar que ganara el 83% de los escaños. Y entonces, cada vez que haya unas elecciones, si los birmanos votan tan masivamente a un partido, pues tendrán que intervenir siempre. Hay que tener en cuenta una cosa, que ellos antes, incluso de que empezaran las elecciones, ya denunciaron que iba a haber fraude. Antes sí. de que empezara. Y una vez que se produjeron, presentaron todo tipo de denuncias, pero fueron desestimadas incluso por el Tribunal Supremo. Con lo cual, ellos tenían los datos, está claro los sondeos, está claro el este de que lo que iba a pasar, y dejaron que pasara, y como no lo han atendido, han intervenido. El problema es, ellos juegan a un año, luego podrán alegar cualquier cosa, porque al final da lo mismo, pero me temo que convocar elecciones para que vuelva a pasar esto no lo harán. ¿Y ahora en qué situación está Suki? Bueno, ella está detenida, supuestamente durante un par de semanas, y bueno, yo me imagino que amparados en ese importante acto ilegal de tener un teléfono móvil que solamente puede usar el gobierno o el ejército, eso parece ser que es un delito que se pena en Myanmar con hasta 3 años de cárcel. Con lo cual, bueno, yo creo que han puesto punto final a la apertura. Una apertura, de aquel modo, ¿no? Porque ya hemos hablado de los rohingyas, pero esa, yo creo que esta apertura se ha acabado. Atención al dato que creo que es muy importante en todo esto que estamos hablando. Antes del genocidio rohingya había unos 800.000 rohingyas en Birmania, en Myanmar. Ahora hay unos 300.000. Yo creo que es muy significativa esta cifra. Más de la mitad de ellos fallecieron como consecuencia de ese genocidio que existió en el año 2017. Fernando, seguimos y continuamos después y nos vamos al otro lado, a la clandestinidad. ¿Te parece? Venga, hasta venga, ahorita chao. Entonces. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora, nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, Almadía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almadía Rosa Vientos, en esta hora de programa en la que vamos a tener Círculo Secreto, os vamos a hablar de la medium más importante de la historia de España y vamos a tener encuentros con lo desconocida, con un personaje verdaderamente llamativo y fascinante. 40 años, lleva más de 40 años en Uruguay, más de 40 años al frente de una comisión oficial, es un coronel, un militar uruguayo, lleva más de 40 años al frente de una comisión abierta, nos lo va a contar, relacionada con la investigación del fenómeno OVNI. Pero antes de ir con todo ello, con el concurso, con más datos, vamos a ir a contaros algo desde la clandestinidad. Y es que desde la clandestinidad Fernando Rueda nos cuenta algo de lo que se cumplen 35 años. 35 años, Fernando, ¿de qué? Me temo que el aniversario del que hoy vamos a hablar ha pasado bastante desapercibido, pero su importancia fue muy importante para nuestro país. Hace 35 años, como dice Bruno, se desarticuló lo que el servicio secreto consideró el último intento de llevar a cabo una maniobra involucionista. En mi opinión, la más sorprendente de todas. Estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo. En 1986, el área de involución del entonces CSID había hecho un gran trabajo y los militares que querían acabar con el régimen habían abandonado sus intenciones. solo quedaban algunos irredentos. Uno de los que era sometido a vigilancia discreta por asistir a reuniones sospechosas era el coronel Carlos de Mer, que había sido abogado defensor del capitán Francisco Dusmet durante el juicio del 23F. Fruto de este trabajo, en enero de ese año detectaron la celebración de una extraña reunión entre de Mer y Saed Mohamed al-Salam Ismael, cónsul general de Libia en España. Una semana después, los agentes operativos que controlaban al coronel le vieron encontrarse en el aeropuerto de Barajas con el cónsul libio para tomar un vuelo con destino a París, desde donde se subieron a otro avión que los llevó a Trípoli. Allí, los agentes españoles comprobaron que el coronel mantuvo varias entrevistas, la última, atención, atención, con el presidente Muammar Gaddafi. Las versiones del contenido del encuentro coinciden en que el militar le pidió una gran suma de dólares y difieren en que podía ser para fundar un gran periódico de extrema derecha o para apoyar a grupos ultras que seguían soñando con cambiar el régimen. En cualquier caso, era evidente que el líder libio esperaba una compensación que supusiera ayuda a sus actividades nada legales en Europa. El área de involución siguió durante meses controlando sus movimientos y conversaciones, intentando tirar del ovillo para descubrir el alcance real de la operación. No llegaron a reunir pruebas definitivas, a pesar de lo cual, el 9 de mayo, dos militares de más alta graduación lo detuvieron. Le acusaron de conspiración para la rebelión militar y de abandono de destino, pues para viajar a Libia se había ido de Ceuta, donde vivía sin permiso. Al año siguiente todo quedó en nada. El tribunal no le consideró culpable. Los resultados de las grabaciones y las penetraciones clandestinas en los domicilios tienen una validez interior para el servicio secreto, pero no los pudieron aportar al tribunal porque habían sido realizados sin autorización judicial. Lo que hicieron, ante los movimientos del coronel, fue detenerle para quitarle de la circulación y expulsar de forma fulminante al cónsul general de Libia para mandar un mensaje nítido a Gaddafi de que le habían pillado. Desactivaron el movimiento supuestamente favorable a la extrema derecha y ahí se acabó todo. Lo que sí consiguieron, Bruno y Silvia, fue acabar con la extrema derecha militar. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Cuídate. Chao, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues 11 minutos y continuamos en busca del personaje oculto de esta noche. A ver a qué ritmo damos. Bueno, recordamos que es pionero de un género musical que dio a conocer internacionalmente y que sufrió un accidente laboral antes de dedicarse a la música. ¿Quién de los tres puede ser si también creó tendencia con su imagen y su visión de la vida? ¿Bob Marley, el rey del reggae? ¿Roger Waters, cantante de Pink Floyd, uno de los principales reyes del rock psicodélico? ¿O Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols, el rey del punk en Reino Unido, grupo que estamos escuchando ahora? Bueno, pues uno de los tres tiene que ser. Así que chicos, venga, chicos, chicas, todos, todas, todos los rosaventeros, que a mí me gusta hablar en plural, podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o en Twitter con almohadilla rosavientos. Nos decís cuál es el cantante que está esta noche oculto en nuestro programa, y el que acierte pues recibirá un detalle del programa. Pero de todos, de todos los que acertéis, uno solo recibe ese regalito. Así que mucha suerte. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. La llamaban la medium de las flores. posiblemente es la médium más importante de la historia de España. Y era capaz de hacer manifestaciones físicas que daban que pensar, y mucho, a los científicos. Una mujer cuyas capacidades sorprendieron al mundo. Se llamaba Isabel. Y sobre ella hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Bueno, vamos a situarnos primero en el personaje y la época, porque las dos cosas son importantes y seguramente el personaje no se comprende sin la época. Sí, estamos hablando de una médium que va a triunfar, por decirlo así, aunque sabemos pocos datos reales de ella porque se mantuvo prácticamente en el anonimato, luego entraremos más en detalle, pero tenemos que situarnos en el último tercio del siglo XIX en España, donde sabemos que el siglo XIX fue una época muy convulsa, muy ajetreada, donde hubo varias guerras civiles, donde hubo una república, donde hubo varias constituciones, y a pesar de todo este jaleo de una España que parece que en ese momento no sabía muy bien hacia dónde quería ir, que quería ser un poco de mayor, lo cierto es que sí que hubo una relativa apertura de libertades, y aprovechando esa apertura de libertades, en España se introdujeron determinadas prácticas espirituales que hasta entonces estaban prohibidas, ¿no? Y una de ellas es el espiritismo. Van a empezar a proliferar muchos círculos espíritas en diferentes lugares de España. Prácticamente en todas las provincias va a haber algún tipo de actividad espírita. Y además era también un poco una práctica bastante de moda, que también tenía connotaciones políticas. O sea, no debemos pensar solamente que era algo religioso, sino que se pensaba que era realmente un movimiento revolucionario, un movimiento que trataba de transformar la realidad. Y entonces, bueno, pues en ese contexto es en el que nos movemos y donde va a aparecer esta médium de apodada de las flores. La verdad es que en realidad era una época donde gente que pues tenía una posición económica importante, que tenían pues eso también profesionalmente, tenía un estatus importante, estaban muy involucrados y estaban muy interesados en estos temas, tanto en España como en otros países. Y como tú decías, pues me imagino que en España no sé cuántas sociedades de parapsicología habría, pero en Madrid fijo, en Barcelona, ¿habían algunas otras provincias? Sí, los círculos más importantes estaban efectivamente en Madrid, en Barcelona, pero también en toda la zona de Cataluña. En Aragón también había varios, tanto en Huesca como por ejemplo en Zaragoza. En Andalucía, de hecho, el espiritismo parece que donde penetra por primera vez en España es por la zona de Andalucía. Seguramente hay noticias de un primer círculo en Cádiz y muchos historiadores lo conectan con la proximidad con Gibraltar, porque habría sido quizás por influencia inglesa. Que habría penetrado el pensamiento espiritista. Pero luego hay más, es que... O sea, por ahí no tenían... solamente ha venido la cepa, vino también el espiritismo, ¿no? También. No, pero bueno, por ejemplo, por Gibraltar también y por contacto con los militares británicos cuando se convierten en aliados contra Napoleón aquí en España, va a penetrar también bastante la masonería. Y era interesante lo que decía Silvia, porque estamos hablando de que el espiritismo tiene una faceta que intenta penetrar en las capas más populares de la sociedad, pero sobre todo va a penetrar en las capas medias y altas, y va a ser sobre todo, por ejemplo, con militares, ¿no? Dentro del ejército español había muchos liberales, y claro, el liberalismo, digamos que maridaba muy bien con las ideas espíritas. Uh-huh. Y entonces ahí vamos a encontrar que muchos de estos círculos, que era como denominaban estas organizaciones espíritas, a estas asociaciones espíritas, en estos círculos espíritas había muchos militares y no estamos hablando de tropa rasa, sino estamos hablando de oficiales y mandos de alta graduación. Es que la categoría intelectual, además, entre las personas que seguían el espiritismo, entonces no tenía nada que ver con lo que pasó después. Luego llegó la parapsicología y la investigación científica de ciertos fenómenos extraños y renegaron total y absolutamente del espiritismo y sus prácticas, pero esta mujer las llevaba a cabo. ¿Cómo eran las prácticas que ella hacía? Bueno, aquí lo que ocurre es que tenemos que situarnos porque hay dos personajes que van de la mano. Por un lado está efectivamente esta médium de las flores, de la cual solamente salió a la luz el nombre de pila, digamos Isabel, aunque yo he conseguido localizar el nombre completo, pero bueno, estoy ahora a ver si consigo localizar descendientes. Pero solamente lo que aparece en la documentación es Isabel. No se quiso desvelar nada más de ella. Y hay una segunda persona, que es la que realmente la da a conocer, que es un vizconde, el vizconde Antonio Torres Solanot. Este era un personaje también de la nobleza media, digamos así, española, de la aristocracia española, que también era un gran aficionado al espiritismo, además justo en Zaragoza. Había fundado un círculo espírita allí, que además compuesto también con bastantes militares, hasta el punto, para que os deis cuenta, de que uno de los miembros de ese círculo espírita de Zaragoza fue ministro de la guerra, luego en el gobierno de España. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Joder. Por eso decimos que claro, había muchísimos diputados entonces, que eran espiritistas. Hubo una proposición de ley en el periodo anterior, cuando se produce la República. Hay una proposición de ley para convertir el espiritismo en una asignatura de la enseñanza básica. Toma ya. Y al final no se llegó a aprobar, porque hubo el cambio de las Cortes, hubo cambio de régimen. Pero había muchísimos diputados, tanto, digamos, de la península, como también digamos, de la metrópoli, como también, por ejemplo, de Cuba, ¿no? En Cuba, en Puerto Rico, porque estamos todavía en la época en la que España tenía colonias, pues de esas otras provincias también había diputados que se sumaron, diputados espiritistas, que se sumaron a esa iniciativa, ¿no? Entonces, este personaje, este vizconde, Antonio Torres Solanot, es un personaje que además tiene cierta carrera política. Él era más bien republicano, pero no consigue, digamos, triunfar demasiado dentro de esa carrera política, y al final va a volcar toda su atención en el espiritismo. Pero lo que él había visto aquí en España, es uno de los grandes líderes del espiritismo de la época, y muy bien relacionado, y resulta que él se había encontrado que en España lo que había, sobre todo dentro de su experiencia, era médiums que incorporaban o espíritus guía y que se dedicaban a hablar, a transmitir mensajes, pero no encontraba médiums capaces de generar fenómenos físicos. Uh-huh. Y es cuando está a punto de irse a Inglaterra, porque él sabe que allí en Inglaterra, bueno, y hemos hablado en muchas ocasiones, pues de Eusapia Paladino, de Florence Cook, de Daniel Douglas Hone, todos estos grandes médiums que en la época generaban todos levitaciones, fenómenos luminosos, músicas insólitas. Él buscaba algo parecido aquí en España, no lo encontraba, se quiere ir a Inglaterra, y justo antes de irse le dicen que hay una mujer, que es esta tal Isabel, que es capaz de provocar ese tipo de fenómenos físicos. Claro. Y es por lo tanto que prácticamente suspende su viaje a Inglaterra y empieza a investigar, empieza a tratar y asistir a algunas sesiones de esta mujer. Una mujer de la que sabemos muy poco. Yo he conseguido sacar que tenía tres hijas. Una de ellas era monja, también en un monasterio de Zaragoza, de Aragón. Y luego también tenía un hijo. Y parecía que era una mujer que debía ser de clase media también. Y poco más se sabe de ella. Fíjate que es un personaje muy desconocido, sobre el que hay muy pocos datos, pero una investigación se conoce, su caso, su episodio, la investigación sobre sus capacidades, como el caso Marieta. ¿Por qué? Claro, porque cuando ya el vizconde empieza a tratarle y va a las primeras sesiones, se empieza a dar cuenta de que efectivamente, además de hablar a través de un determinado espíritu guía, genera fenómenos físicos. El espíritu guía que siempre se pone en contacto con Isabel es Marieta. Y esta mujer, Marieta, era una difunta, es decir, eso es un alma desencarnada, que ya se había parecido al vizconde cuando estaba en ese círculo de Zaragoza anteriormente. Es decir, el vizconde estaba primero en Zaragoza, allí hacen una serie de sesiones mediúnicas, invocan a un espíritu y se les aparece Marieta. Es más, hay un libro dictado por los espíritus, dictados por Marieta, que se llama así, Marieta y Estrella. Y es una especie casi de novela, de cierto bestseller de la época. Luego el vizconde se marchó a Madrid, y es en Madrid donde se va a encontrar a Isabel. Pero sin embargo, Isabel, esta medium, como digo, capta ese espíritu guía de Marieta que se había aparecido años atrás en Zaragoza. Y esa realmente a Marieta, a la que se le atribuye un poco, claro, las grandes potencialidades que al fin y al cabo lo único que hacía era canalizar esta medium Isabel, ¿no? Por eso se le va a llamar Marieta, y al grupo de investigación que va a analizar, que va a evaluar constantemente las características y los fenómenos que provoca la medium, se le llama también así, grupo Marieta. Ajá. ¿Y esta mujer qué era lo que hacía cuando ella entraba en trance? ¿Cómo era el mecanismo? Pues realmente es insólito. Yo no conozco ningún caso igual a raíz de lo que comentan las actas de la época. Y en principio, lo que comenta el Vizconde, porque luego él publicó toda esta información, de hecho tiene un libro que se llama así, La Medium de las Flores, pero además de eso hay mucha información en diferentes boletines espíritas de la época, y conviene leerlo todo para tener una imagen más completa. Bueno, pues empezaron las sesiones siendo muy sencillas. Le habían informado de que efectivamente esta medium era capaz de hacer efectos físicos, pero al principio lo que le llamó la atención es que colocaba a la medium detrás de unas cortinas, en un pequeño gabinete, toda la habitación se colocaba a oscuras y empezaba a esperar resultados. Al principio sí que se producían, por ejemplo, que veía que la cortina se levantaba, que detrás podía haber cierta luminosidad, que se escuchaban determinados ruidos, determinadas músicas, pero una cosa que ya le dio la señal de que efectivamente se encontraba ante una médium muy distinta a las anteriores, es que en una sesión previa el espíritu de Marieta le había dicho que llevara un pastelito. Y entonces ese pastelito se le pidió que se lo guardara la médium en un bolsillo dentro de su vestido. En principio la médium estaba atada, estaba maniatada, no podía manipular ese pastelito, pero cuando terminó la sesión mediúnica, se encontraron el pastelito no en el bolsillo donde lo habían dejado, sino sobre las rodillas de la médium. Entonces había producido una especie de aporte, ¿no?, o de desplazamiento de ese objeto. En principio ellos pensaron que evidentemente no había ningún tipo de fraude, y a partir de ahí, las siguientes sesiones, los fenómenos empezaron a incrementarse, siempre hablamos de fenómenos físicos, y empezaron a aparecer en unas sesiones posteriores determinados capullos de rosa y de flores diversas por el suelo. Por eso se le conoce así. Exactamente, ahí es donde empieza ya el apelativo de la medium de las flores. Lo que pasa es que estas sesiones fueron cada vez a más, hasta el punto de que hay sesiones donde aparecen en torno a 200 flores por el suelo, por los muebles, por encima de los marcos de las puertas, de los marcos de los cuadros, y en muchas ocasiones no estaban estas flores esparcidas en el suelo al azar, sino que además a veces formaban determinadas figuras. Y además eran siempre flores variadas, no eran siempre del mismo tipo. Y había una variedad también muy grande. Yo digo que hay ocasiones en las que las actas recogen 200 flores. No, y además hacen hincapié en que eran como recién cortadas, ¿no? En algunos casos, efectivamente, eran como recién cortadas, ¿no? Entonces, esto, claro, como digo, eran flores que en principio aparecían de la nada, pero en otras ocasiones las flores se combinaban con pastelitos. O sea que también tenemos aquí una medium repostera. Eso era para ganar a los que estaban investigando que se quedaran contentos. Yo os puedo asegurar que cuando tú lees las actas de algunas de estas sesiones, había algunas sesiones que duraban hora y media. ¡Qué barbaridad! Y en esas horas, ocurría absolutamente de todo. Por ejemplo, sonaban acordeones, sonaban violines, a veces salía del gabinete un espíritu portando flores, un espíritu que tenía también cierto fulgor, aparecía con cierta luminosidad, a veces con una especie de estrella luminosa en la mano. Los observadores, los asistentes a estas sesiones, se encontraban a veces que sentían frío, que les acariciaban. Hay ocasiones en las que también comentan los asistentes que no solamente los pastelitos se depositaban encima de la mesa, y luego eran pastelitos perfectamente comestibles, que luego hablan maravillas. Sí, hablan maravillas de cómo sabían esos pastelitos. O se estaba de maravilla. Que es distinto. No, pero es más, es que durante la sesión, en algunas ocasiones, imaginaros que la mayoría de la sesión se producía en absoluta oscuridad, el espíritu trataba de introducir el pastelito en la boca de la persona. Jolines. Y en muchas ocasiones no acertaba. Esto es como las chocolatadas en las ferias. Y entonces se producían determinadas situaciones un poco extrañas. Pero la gente, todos los observadores de estas sesiones, quedaban absolutamente maravillados porque no habían visto nunca nada así, hasta el punto de que tanto el Vizconde como otros participantes decían que tenían la mejor médium que en ese momento había, no solamente en España, sino en todo el mundo. Esas flores llegaron incluso a exponerse en Madrid, en el Retiro, ¿no? Exactamente. En Madrid se hacen una serie de ferias, naturales, donde se muestran tanto plantas como animales, y efectivamente se van a incluir parte de esas flores en esa exposición. Pero es que hay más. Es que de camino a esa exposición iba el Vizconde con la médium, iban en un carruaje por la calle Barquillo, y según comentan, se produjo una lluvia de flores en el interior del carruaje. Ajá. Entonces, como digo, pues claro, es toda una fenomenología muy original. Yo por lo menos no la he encontrado en ningún otro medium de la época, y es lo que hizo que naturalmente todas las miradas del mundo espírita de aquella época se pusieran en torno a este grupo Marieta de investigación y a la medium Isabel. ¿Y en esos boletines se especifica qué mensaje quiere dar con tantas flores y tantos pastelitos? ¿Hay alguna motivación o solamente son aportes que adornan un poco la sesión? En principio, lo de las flores no parece que esté asociado a ningún mensaje en concreto, ni tampoco lo de los pastelitos. La biografía de Marieta que teníamos a partir de la novela que os comentaba, o del relato que teníamos de Marieta, que se escribió también dictado por los espíritus en Zaragoza, pero con otro médium que no tenía nada que ver con Isabel, era una mujer que había vivido en el siglo XVII, que había tenido una especie de amores turbulentos con, creo recordar, con un militar. Ella era napolitana, pero en principio no parece estar asociado toda esa biografía al tema este de las flores. Y luego lo que hace son introducir muchos mensajes que tienen que ver, bueno, pues con mensajes de la época también, un poco de bondad, de evolución, de progreso. Tiene que ver mucho con lo que es el mensaje dentro de la doctrina de Allan Kardec, que era la que va a seguir también este grupo espírita, y la que era también dominante en la España de la época dentro del mundo espiritista. Y finalmente, ¿qué fue de ella? Porque ella dejó de trabajar o de aparecer en público en determinada ocasión. Se dejó de hablar de ella. ¿Cuál es el legado de esta medium, la medium de las flores? Bueno, lo que ocurre con ella es, bueno, muy muy rápidamente, es que este grupo Marieta era bastante, este grupo Marieta de investigación era bastante opaco. El vizconde no quería dejarlo, que hubiera muchísimos observadores en él. Esto provocó un cisma dentro de la comunidad espírita de la época, entre unos que estaban a favor, otros que temían que esto pudiera caer en un fraude, y por lo tanto que todo el espiritismo quedara cuestionado. Y finalmente, lo que sí que observó el vizconde es que poco a poco, al mismo tiempo que durante una primera época la medium Isabel incrementaba sus fenómenos y cada vez hacía prodigios más grandes, poco a poco esas grandes capacidades empezaron a declinar. Incluso empezó a tener ciertos estados de enfermedad que la debilitaban muchísimo, y en un momento dado ya perdió absolutamente todos los poderes, hasta el punto de que hasta muchísimos años después no volvió a darse noticia de esta medium Isabel por parte del vizconde, y ahí se comunicó que había fallecido, y había fallecido además fuera de España. Parece que se había ido a América y no se volvió a saber nada más de ella, salvo la recopilación de todas las actas, que las publicó finalmente en un libro el propio vizconde, en ese libro que se llama La medium de las flores. Esta es una historia absolutamente desconocida, Juanjo. ¿Cómo demonios has investigado y nos has contado una historia que desconocía? Yo me arriesgo a decir que el 99,9% de los que nos escuchan era una medium que estaba en España, que era la más famosa de la época y una de las más importantes del mundo. Sí, bueno, el problema es que, como digo, todo como al final generó gran crispación dentro. Hablando de flores, échate alguna. ¿El qué? Que hablando de flores, que te eches alguna. No, en todo caso algún cardo. No podemos aspirar a tanto. La gente apoya que te eches flores, porque no lo haces habitualmente y te las mereces. No, pero dentro de los círculos espíritas actuales, de las sociedades espíritas, sí que se conoce la historia de la medium de las... Sí que se conoce, por ejemplo, la figura de Torres Solanot, porque ya digo que es muy emblemática. Es cierto que a mí me gustaría que hubiera más trabajo sobre ella, porque existe la monografía, que está accesible a internet, a todo aquel que la quiera leer, está digitalizada, el libro del medium de las flores, de la medium de las flores, pero luego lo que tenemos es, como digo, todo lo que son los boletines y información por ahí particular, que es muy interesante porque completa muy bien la investigación. Por ejemplo, un trabajo que se hizo muy, muy chulo es tratar de comprobar si realmente, claro, estos fenómenos eran auténticos o no. Y lo que se hicieron fueron unas sesiones simultáneas de investigación entre Madrid y Barcelona. En Barcelona había otro círculo espírita que al mismo tiempo, es decir, a la misma hora y el mismo día, se hacía una sesión espírita similar a la que se hacía en Madrid, y digamos que se invocaban a los mismos espíritus. Y luego, cuando terminaban las sesiones, todo lo que había ocurrido se escribía en un texto y se mandaban por correo para comprobar si efectivamente se habían producido los mismos fenómenos en un sitio o en otro. Y era una manera de hacer una especie, ellos lo llamaban sesiones de comprobación. En Barcelona estaba también otro de los grandes líderes del movimiento espírita de la época, y entonces parece ser que también ellos comentan que efectivamente que coincidía todo, que realmente estaban hablando como con una entidad o con algo que no podía ser mera casualidad, ¿no? Es un poco la conclusión que a la que llegan todos los que participaron en estas sesiones. ¿Y el vizconde por qué tenía tanto temor a abrir? Porque claro, el cisma este que tú comentabas se produjo porque él tenía un número muy muy pequeño de gente que podía ver esas sesiones, y entonces reclamaron otros miembros de la Sociedad Española de Parapsicología que estaba en Madrid el poder asistir, y él los vetaba. ¿Por qué crees tú que hacía eso? Pues yo no queda muy claro, porque él era el presidente de la Sociedad Espírita Española, que es la que tú dices que tenía sede en Madrid. Él era el presidente, él va informando a determinados miembros y personas allegadas de todo lo que está haciendo con esta medium Isabel, va informando allí dentro de esa sociedad, pero se ve que empezó a haber una serie de personas críticas que querían incorporarse como observadores, querían participar también en esas sesiones, y al parecer el vizconde no las invitaba. Entonces, al principio se tienen que tomar unas determinadas medidas dentro de la propia Sociedad Espírita Española, diciendo que se impone casi una especie de ley del silencio para que nadie habla, para tratar de parar de raíz toda la rumorología que se había creado en torno a la medium Isabel. Pero luego hay un acontecimiento dentro de la Sociedad Espírita Española, que es que hay un golpe de mano en el cual se cambia la junta directiva y se depone al vizconde. Y esa nueva junta directiva prácticamente toma las riendas de esta sociedad, el vizconde se tiene que ir, y no solamente esta sociedad, esta nueva junta directiva se conforma con atraer la afección de todos los miembros de esa sociedad, sino que pide también adhesiones al resto de los círculos espíritas que hay en España y en América. Y crea un manifiesto diciendo que, bueno, tratando de explicar qué es lo que ha ocurrido, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de investigaciones, que hasta que no se haga realmente un escrutinio científico de una persona como el caso de como la medium Isabel, no se puede decir que realmente estamos ante algo extraordinario, que habla sobre todo de que hay que defender la transparencia, y es cierto que al principio consigue tener muchas adhesiones de muchos círculos espíritas, pero el vizconde, era mucho vizconde en la época, y va a montar su propio círculo personal, y al final le van a terminar dando la razón todos los círculos espíritas de España. Entonces él vuelve a recuperar otra vez como las riendas de la situación, y lo que va a cambiar es que va a empezar a abrir el grupo de investigación Marieta a observadores externos. Va a dejar que vengan gente de Barcelona, otros grupos espíritas, por ejemplo, de Córdoba, que se conserva también el informe de su visita, observadores particulares, y incluso promete que va a llevar Isabel al extranjero para que tanto en Francia como en Inglaterra principalmente la puedan estudiar. Lo pasa que esto nunca luego llegó a realizarlo, ¿no? Pero eso es un poco la dinámica, la gran controversia que generó esta medium, que como digo, en un momento dado partió en dos el espiritismo español, bueno, hasta el punto de que hubo determinados espíritus desde el más allá que tomaron partido por uno o por otro, por el vizconde o por la nueva junta directiva. Se manifestaban a través de determinados mediums diciendo que estaban dándole la razón, le daban la razón al vizconde, o bien le daban la razón a las alegaciones que había presentado la junta directiva nueva para hacerse con el poder. El círculo secreto, Juan José Sánchez Oro, la medium de las flores, la medium más importante de la historia de nuestro país. Muchas gracias, hasta mañana. Un abrazo. Encuentros con lo desconocido. En agosto de 1979, el gobierno de aquel país, de Uruguay, decidió establecer una comisión de investigación del fenómeno OVNI, encargársela al ejército, y un coronel se puso al frente. Desde entonces hasta hoy, han pasado 4 décadas, se puso al frente de la investigación oficial, de esta comisión oficial. Es el coronel Ariel Sánchez, que esta noche está en La Rosa de los Vientos, está en la sintonía de Onda Cero. Ariel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer poder estar en vuestro programa, Bruno, y estoy a las órdenes para lo que quieran preguntar. El placer es nuestro, nos escuchas de Uruguay. ¿Cómo está el país? por informarnos un poquito, porque lo que está ocurriendo afecta a todo el mundo, pero ¿cómo está el país en este momento? Bueno, aquí en Uruguay, por suerte, los índices de infección del coronavirus son relativamente bajos con resto con comparación al resto de Sudamérica y del resto del mundo, ¿no? Tenemos una población de 3,5 millones de habitantes, que creo que eso es lo que favorece un poco también el poco contagio, y la ciudad más grande, que es la capital, Montevideo, tiene 1,5 millones de habitantes, y eso, según los infectólogos, favorece el hecho de que no haya tanto contagio como ha sucedido en otros países de aquí de América, ¿verdad? Nos alegramos mucho de las cosas estén relativamente bien allí en Uruguay. He dicho y comentado que el comienzo de esta comisión fue hace 40 años, en el año 79, en agosto del 79. Nació, yo recuerdo en su momento haber leído cosas, pero nació un poco con una filosofía totalmente contraria a lo que se estaba haciendo, se había hecho y se haría en el futuro en otros países. Era una comisión muy transparente y muy de cara al público, pero se han investigado nada más y nada menos que 2.000 casos. Sí, Uruguay es un poco atípico en el sentido de lo que refiere al estudio de objetos voladores no identificados, ¿no? En el año 1979, como tú bien decías, la Fuerza Aérea Uruguaya se hizo cargo de la investigación oficial aquí en nuestro país a través de una comisión, la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, fue integrada por personal militar y personal civil. En Uruguay ya existían algunos grupos de investigación privados y fueron invitados a participar de esta comisión, dado que ellos ya tenían una experiencia formada y la Fuerza Aérea recién se iniciaba en este tema. Y bueno, y fue así que se creó esta comisión, la que actualmente mantiene un número aproximado de 7 personas, entre civiles y militares, en forma permanente. Es una comisión que trabaja en forma honoraria, no tiene presupuesto para la investigación, nunca lo tuvo, y se mantiene en apoyo siempre a las tareas de control del espacio aéreo, ¿verdad? O sea, complementamos todo lo que es las tareas de control del espacio aéreo con la investigación de aquellas denuncias que la gente hace sobre objetos que no puede identificar en el cielo, y bueno, acude a esta comisión para solicitar alguna, digamos, alguna explicación, y aportan distintas pruebas, fotografías, videos, su propio testimonio, que es el más valedero para nosotros. Y de esa manera nos hemos mantenido trabajando en las denuncias a lo largo de estos 40 años, y bueno, hemos tenido, digamos, resultados interesantes en cuanto a poder establecer algunas pautas de comportamiento del fenómeno, ¿verdad? Y bueno, y ahí agrupar aproximadamente 1.400, 1.500 denuncias a lo largo de este periodo, de las cuales hay un 3% de casos que todavía mantienen carpeta abierta por ser casos con unas características inusuales de vuelo, con un nivel de extrañeza, como decimos nosotros, muy alto en lo que respecta a lo que es el desarrollo aeronáutico en el cielo de estos objetos, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, seguimos trabajando a la espera de poder llegar algún día a resolver a dónde pertenecen, a quién corresponden estos objetos que se hallan en vuelo, no solo en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Es una comisión que sigue todavía en funcionamiento. Sabes perfectamente que muchos países han cerrado sus comisiones, ha habido una política de no acercarse mucho al tema, por lo menos a nivel oficial, pero vosotros habéis seguido trabajando, seguís recibiendo denuncias. Sí, sí, nosotros seguimos recibiendo denuncias del público en general, pero también de pilotos, de controladores aéreos. Inclusive hemos hecho algunos convenios, como por ejemplo con la Fuerza Aérea de Chile, un convenio escrito de intercambio de información, de datos para hacer comparaciones a nivel regional de este tema. Y bueno, y venimos trabajando también con algunos grupos civiles de Argentina, de Brasil, de Chile, con los cuales también intercambiamos información. O sea que lo hacemos a nivel oficial, el intercambio, pero también a nivel de los grupos privados que existen en Latinoamérica investigando este tema, ¿no? O sea, hay una colaboración entre los investigadores oficiales y militares, podemos decir, y los investigadores civiles, los ufólogos, los estudiosos independientes. Hay una colaboración entre aquellos y vosotros, ¿no? No cerráis, no sois un mundo aparte. No, justamente por eso te mencionaba esto, que a nivel americano nosotros tenemos mucho intercambio con grupos privados, grupos civiles. Inclusive hemos asistido a conferencias y congresos que nos invitan para mostrar nuestro trabajo aquí en Uruguay y también para exponer nuestro sistema de investigación, nuestro sistema de nuestra metodología, en definitiva, ¿verdad?, para poder intercambiar información con estos grupos de forma más eficiente, ¿no?, porque no todos utilizan un mismo método de trabajo. Y una de las cosas que siempre tratamos de destacar es que la investigación de objetos voladores no identificados, si bien en muchos países se hace por parte de las Fuerzas Armadas, existen también grupos civiles, y para ello es necesario que estos grupos tomen contacto con lo que es el tránsito aéreo en sus países, ¿verdad? Porque si no se analiza lo que es la parte aeronáutica, tanto civil como militar, es muy difícil poder llevar a cabo una investigación completa, ¿verdad? ¿Cómo se realiza y cómo realizáis la investigación de cada caso? ¿La denuncia, quién la hace, quién la formula? ¿Cómo os acercáis a los testigos, militares o civiles? ¿Cómo es la investigación de un caso tipo? Nosotros lo que hacemos es recibir las denuncias a través de la central telefónica de la Fuerza Aérea. Ahí mucha gente llama y denuncia. Por otro lado, también nos llegan muchas denuncias a través del correo electrónico. Y después a veces sucede también que en los medios de prensa aparece primera la información antes de llegar a nosotros, y bueno, tomamos ahí, actuamos de oficio, ¿verdad?, tomamos ahí la información. De ahí en adelante, un grupo nuestro se encarga de llegar hasta el lugar de los hechos, poder hablar con los testigos, relevar toda la información de campo que se pudiera encontrar allí, tanto evidencia física, si las hubiere, como fotos o videos que nos pueda brindar los testigos, y se hace un relevamiento general de la zona para ver qué es lo que hay allí, si existen fábricas, si existen unidades militares, si existen aeropuertos, en fin, distintas cosas que pueden a veces afectar el testimonio del testigo, ¿no? O sea, que pueden influir, mejor dicho. Hay muchos casos que habéis investigado que son verdaderamente llamativos, verdaderamente interesantes. Ese archivo, 2.000 casos, nada más y nada menos. Por citar uno de ellos, uno de los que se encuentra en ese archivo, el suceso ocurrió en noviembre del año 2006. Una persona que se encontraba en una playa vio una extraña esfera azulada, entró en el mar, y emergió y salió posteriormente fuera del mar, y aparecieron una serie de helicópteros, en dos helicópteros no identificados, que persiguieron a esa esfera. Ese documento se encuentra en el informe oficial, se encuentra en este archivo OVNI. Es uno de los casos completamente inexplicados, pero no solamente muy difícil de explicar, sino que ¿cómo se justifica la presencia de esos extraños helicópteros? ¿De quién eran? Justamente eso es un caso muy interesante, como dices tú. No sabemos de quién eran los helicópteros, porque no eran nuestros, y los testimonios de los testigos aseguran que sí eran dos helicópteros persiguiendo a un objeto, una esfera de color azul, que venía a una gran velocidad, pero lo llamativo que era que venía a muy baja altura sobre el agua, entrando y saliendo, como tú explicabas. Ahí hay dos partes, ¿no? El hecho extraño del objeto entrando y saliendo del agua, de la esfera celeste, y por otro lado los helicópteros. En ese caso todavía no hemos podido resolver a quién pertenecían los helicópteros, porque no hay evidencia, no hemos encontrado más evidencia que los testimonios de la gente que los observó, y por ahí no tenemos más evidencia como para analizar, o sea que está abierto ese caso a la espera de nueva información. Es un caso muy interesante para nosotros, y que quieras o no, afecta a la soberanía aérea, ¿no?, de nuestro país también, el hecho de que esos helicópteros no pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas. Eso es un caso que todavía está a estudio y, bueno, en algún momento no sé si podremos resolverlo porque faltan datos muy importantes que difícilmente se puedan conseguir, ¿no? Pero estamos trabajando en ello, ¿no? Y trabajamos sobre 5 preguntas importantes que nos hacemos al momento de empezar la tarea de investigación. Una es, ¿qué posibilidad hay de fraude por parte de los testigos, verdad? La segunda pregunta, ¿qué posibilidad de fraude hay por parte de terceros que hayan inducido a ese testigo? La otra pregunta, la tercera que nos hacemos es, ¿qué posibilidad existe de ser un fenómeno convencional? O sea, algo que se observó y no se pudo identificar, pero que puede haber sido un pájaro, un avión, un meteorito, en fin. La cuarta pregunta, ¿qué posibilidad tiene ese fenómeno de ser una ilusión psicológica de parte del testigo, verdad, o los testigos? Y la quinta pregunta que nos hacemos es, ¿qué posibilidad existe de fenómeno no convencional? Cuando hablamos de fenómeno no convencional, es algo inusual, que yo hoy, digamos, explicaba que por sus características aeronáuticas, en fin, nos lleva a un nivel de extrañeza muy alto y ahí se considera distintas opciones, ¿no? Inclusive la opción que le gusta más al público, que es la posibilidad de vida inteligente extraterrestre viajando a la Tierra, no la dejamos de lado, pero es la que no presenta hasta ahora ninguna evidencia en ninguna parte del mundo, por lo menos que se haya, sacado a público, ¿verdad? O sea que esas son las 5 preguntas que al comenzar la investigación nos hacemos para ir razonando y viendo las distintas características de acuerdo a las evidencias que se vayan presentando. Posteriormente pasamos a evaluar los casos, utilizamos un manual de evaluación que fue confeccionado en el año 79 por un integrante de nuestra comisión, por un oficial, el teniente Púrpura en aquel momento, que ahí hacemos todo un proceso de investigación y evaluación, tomando distintos parámetros y adjudicando una nota porcentual a cada una de las interrogantes que nos vamos planteando a medida que vamos avanzando con el manual de evaluación, ¿verdad? Y después finalmente se saca un informe que va al comandante en jefe y puede ir al ministro de defensa, y si es necesario, si el caso ha tomado estado público, también se hace un comunicado de prensa para que la gente pueda tomar contacto con lo que sucedió y ver lo que investigó la Fuerza Aérea, a qué conclusiones arribaron, ¿no? Eso es más o menos someramente el proceso de investigación que hacemos nosotros. Por supuesto que ahí también, lo que te quería decir finalmente, nosotros lo que hacemos también es un descarte de lo que es todo el tránsito aéreo militar y civil que no hubiera estado en la zona de donde los testigos observaron el objeto volador no identificado. Hacemos un análisis también de la posibilidad de caída de chatarra espacial, del pasaje de satélites, de cometas, algún fenómeno astronómico, y hubieran habido maniobras militares con bengalas que pudieran haber hecho equivocar al testigo en su observación y pensar que era otra cosa. En fin, hacemos todo un análisis tratando de ir descartando cosas convencionales que pueden suceder al momento del avistamiento de cualquier testigo, ¿no? En función de ese caso que nos has contado, ¿habéis valorado en alguna ocasión la posibilidad de que detrás del fenómeno o de algunos casos se encuentren objetos procedentes o que sean posesión o que sean desarrollados en otro país, que sean de naturaleza terrestre de un país que no sea el vuestro? ¿Habéis valorado esa hipótesis, esa posibilidad? Sí, por supuesto que la hemos valorado. No hemos concluido nada, pero sí está presente a la hora de analizar los hechos, está presente esa posibilidad. Y por ejemplo, nosotros hoy en día sabemos que casos más recientes, por ejemplo en Estados Unidos, donde algunos portaaviones, ¿verdad?, llegaron aviones de combate en maniobras y pudieron observar también objetos con alta tecnología aeronáutica que, de acuerdo a la información que salió pública en el mundo, tanto del Pentágono de Estados Unidos como de la Marina, los Estados Unidos, ellos tampoco han podido arribar a conclusiones, inclusive teniendo una tecnología muy superior a la que tiene nuestro país en materia militar, ¿verdad? la investigación, la comisión que efectuáis y que, en la que trabajáis, dices y nos has contado que habéis sacado algunas conclusiones sobre cómo se comporta el fenómeno OVNI. ¿Habéis llegado a conclusiones sobre la existencia detrás de estos casos de una tecnología que tiene unas capacidades distintas y superiores a las que teóricamente, científicamente están comprobadas? Sí, nosotros hace años, por lo menos hace 10 años atrás, hemos sacado conclusiones y las hemos puesto de manifiesto en algunos congresos que hemos participado, justamente hablando de la tecnología que hemos visto en estos objetos voladores no identificados. Tecnología evidentemente superior a aeronáuticamente hablando, en donde uno puede observar aceleraciones repentinas desde cero a de repente 5, 6, 8, 10 Mach, velocidad, virajes realmente imposibles de poder hacer, de casi 90 grados. Hemos observado en distintos casos cambios de iluminación en los objetos en cuanto a cuando ellos aceleran, pasan, por ejemplo, objetos llamados orbs comúnmente, ¿no?, esféricos, que pasan de un color blanco amarillento a un naranja casi rojo a medida que van acelerando. Eso se ha podido comprobar también en distintos casos. Hemos visto también, hemos comprobado la afectación magnética en instrumentos aeronáuticos, que nos ha pasado al tratar de interceptar algún objeto de estos, o objetos que han acompañado a aeronaves nuestras en vuelo, que se han visto también afectadas por la proximidad de las mismas. Y en fin, y después algunos interacciones que han tenido estos objetos, sobre todo los esféricos, que han interactuado con animales o con personas, afectando inclusive el terreno también, deprimiendo pastos, afectando animales con algunas quemaduras al estar próximos a estos objetos. Inclusive tenemos un par de casos de personas que han sido también afectadas por la proximidad de estos objetos, que han quedado con quemaduras de primer grado, como si hubieran estado expuestos al sol muchas horas. Bueno, todas esas cosas las hemos podido comprobar, digamos, a lo largo de estos 40, 31 años ya de trabajo, y son conclusiones que hemos sacado, inclusive mucho antes que, por ejemplo, el Pentágono o la US Navy, ¿no?, de Estados Unidos, que estas conclusiones las están publicando ahora en forma reciente. Y nosotros ya veníamos hablando de esto hace muchos años ya. Y bueno, son trabajos que se ha hecho en base a estadísticas, a experiencias y a la recolección de información en base siempre a los testigos, ¿no? Sabes que es muy sorprendente que normalmente hay un secretismo y por parte de los militares más, pero tú nos estás hablando desde Uruguay, pero de forma muy abierta, un militar de forma muy abierta, un coronel como ese de tu caso, de forma muy abierta y muy transparente sobre el fenómeno OVNI y las investigaciones. Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos sido muy abiertos con la información. Nosotros lo único que preservamos cuando damos información de este tipo son los nombres, la identidad de los testigos, sus domicilios, ¿verdad?, para que no sean molestados. Pero en cuanto a la información de nuestros trabajos y todo eso, siempre hemos dado a público conocimiento los resultados a los que hemos arribado en estos años, ¿verdad? Y tal vez nos falte un poco más de tecnología, de logística, para poder ahondar más todavía en estos temas. Pero por ahora creo que los hemos hecho bastante bien, porque ya te digo, no tenemos presupuesto nuestro es cero, contamos con una oficina y algunos medios aeronáuticos o terrestres para poder acudir a los lugares necesarios. Pero si uno compara con otros países, por ejemplo, siempre vuelvo al caso de Estados Unidos, ¿no?, pero han hablado de presupuestos millonarios, de millones de dólares en ha salido esta noticia hace un par de años atrás, y uno ve que las conclusiones a las que llegan países como Estados Unidos, prácticamente, por lo menos lo que están mostrando a público, son las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros con presupuesto cero, ¿no? Eso para nosotros es de mucho valor, porque demuestra la calidad de nuestra gente, de nuestros técnicos, de nuestros oficiales, nuestro personal civil, para trabajar en esta área y en forma repito, honoraria y dando los mismos resultados que países que cuentan con presupuestos mucho más ricos que el nuestro, ¿no? ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Vais a seguir con las investigaciones? ¿La oficina de la Comisión va a seguir abierta? ¿Vais a seguir nutriendo ese archivo OVNI que tenéis? Sí, nosotros, como te decía al principio, la tarea de esta comisión, como es parte de la Fuerza Aérea, es una tarea de complemento de lo que es el control de tránsito aéreo, ¿verdad? Nuestra tarea muchas veces se ha dado de frente con vuelos ilícitos, vuelos de contrabando de droga, de armas o de bebidas alcohólicas, en fin. Yo siempre cuento que mi primer caso cuando era teniente fue investigar el OVNI de las 9 de la noche. Ya era una avioneta que venía desde un país vecino con contrabando de cigarros y whisky. Y bueno, ese fue mi primer caso de investigación OVNI, ¿no? Por eso digo que en nuestra tarea no solo investiga a nivel científico este tema, sino que también desde el punto militar, punto de vista militar, complementa esas tareas de control aéreo que cuando los radares o los distintos medios de identificación no pueden observar algo que viene a muy baja altura o que está a una distancia que no puede ser captado, la gente de nuestro país, los 3,5 millones de observadores aéreos que tenemos en nuestra tierra, a veces pueden observar esas cosas y comunicarlas a la Fuerza Aérea, ¿verdad? O sea que, como te finalmente, redondeando, vamos a continuar con esta tarea, por supuesto. Coronel Ariel Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir las investigaciones que hacéis desde hace 40 años. En 2.000 casos, casi 2.000 casos, casi 2.000 informes, un 3% de ellos sin explicación que se encuentran en ese archivo. El coronel Ariel Sánchez está al frente de ese grupo oficial de investigación sobre el fenómeno OVNI en Uruguay y ha estado esta noche aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Coronel, mil gracias. Bueno, Bruno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer participar en su programa La Rosa de los Vientos. Bueno, estamos a la orden cuando ustedes lo deseen para poder... Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Está la orden, dice, como se da que es militar, ¿no? Pero un testimonio apasionante, impresionante. 40 años se lleva al frente de una comisión oficial de investigación del fenómeno OVNI. Una comisión oficial. Las noticias y luego continuamos. Se queda todavía una hora con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más en La Rosa de los Vientos, 3:06, Almadía Rosa Vientos en Twitter. Habéis escuchado las noticias, las informaciones, bueno, pues parece que la cosa va un poquito mejor, que se están reduciendo los casos graves, la incidencia acumulada se va reduciendo, falta todavía mucho, pero esperemos que con el fin de la tercera hora no llegue luego una cuerda. Esto se va a acabar, ojalá se acabe, y se acabarán los negacionistas, no los negacionistas del virus, sino los negacionistas que están en YouTube, los negacionistas de los impuestos, los que se van a Andorra, los negacionistas, hay muchos negacionistas. No solamente se niega el virus, se niega también el sentido común y las neuronas. La pandemia ha traído eso también, la negación del sentido común. Bueno, continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora de programa en la que vamos a tener Mundo Bizarro Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de Charlotte y en unos instantes estamos hablando de las plantas que recomienda la NASA en Eureka. Pero antes vamos a conocer a los ganadores del concurso de esta noche, los últimos datos, el personaje oculto, los datos y la información que nos cuenta Silvia Casasolam. Pues mira, Bruno, y queridos oyentes, hemos tenido tres personajes. Bueno, pues los tres, como muchísimos de vosotros sabéis, son auténticas celebridades que han dejado una profunda huella en el mundo de la música. Por ejemplo, Johnny Rotten, que en realidad se llamaba Johnny Lydon. Él fue rebautizado por los Sex Pistols, pioneros. ¿Sabes cómo le llamaban? Juanito el Asqueroso. Por los pasteles. O Juanito el Podrido, no, porque Rotten, Juanito ah, Rotten, es ah, eso. Juanito el Podrido, Juanito el Asqueroso. Bueno, totalmente transgresores este grupo, que es uno de sus lemas que decían cuando les entrevistaban era: a nosotros no nos va lo de la música, a nosotros lo que nos pone es el caos. Y si no, que se lo digan a Sid Vicious, que fue el bajista que luego se incorporó a la banda y que se hizo incluso más popular que el cantante, que Johnny Rotten. Roger Waters. Bueno, pues Roger Waters es uno de los cofundadores de Pink Floyd, el mítico grupo de rock psicodélico que logró sus mayores éxitos en la década de los 70 con sus álbumes conceptuales, en los que, pues por supuesto, Rogers fue el vocalista y compositor principal. ¿Qué pasó? Pues que en 1985... pues no iban bien las cosas, el grupo empezó a haber desavenencias, él dijo: mira, yo me voy de la banda. Luego hubo un juicio, el caso es que él siguió en solitario y a día de hoy sigue triunfando en el mundo de la música. Pero nuestro protagonista de hoy es Bob Marley. Este pasaba de todo, Bob. O sea, bueno, libertad, libre como el viento. Y bueno, pues él, bautizado realmente como Robert Nesta Marley, era hijo de una jamaicana negra y de un jamaicano blanco de origen inglés. De pequeño, por lo visto, se metían mucho con él y decían: mulato, mulato, que eres hijo de un blanco. Y él decía: pues a mí déjame. Y al final, fíjate, si le dejaron, que dijo: yo paso de todo. Bueno, él sufrió un accidente laboral en una fundición en la que trabajaba, que le dejó un ojo un poco quemado, pero bueno, se repuso y tiró para adelante. Marley formó el grupo Bob Marley and the Wailers, y bueno, pues los ritmos jamaicanos de la música reggae pues fueron conocidos en el mundo entero gracias a su puesta en escena y también a sus letras, que al principio pues no eran muy bien aceptadas, porque él era reivindicaba muchísimo la libertad, contaba los problemas sociales que había en Jamaica, pero luego la verdad es que la cultura jamaicana y también la imagen y la ideología de los Rastafari fue muy, muy, muy conocida gracias a su icónica imagen con sus rasta. Y también unos buenos petardos que se veían en las fotos que se tomaba y que le relajaban muchísimo. Bueno, pues Marley fallecería de cáncer con tan solo 36 años en pleno éxito de su carrera, dejando tras de sí, además de un legado musical y cultural que era muy, muy y fue muy importante, también dejó muchos hijos dentro y fuera del matrimonio. Ha habido con cantidad de mujeres, muchas de ellas modelos. Por lo visto, la biografía que dejó Rita, su mujer, su primera mujer, pues no le dejaba muy bien parado, pero yo creo que él se lo pasó pipa. Bueno, pues hoy le queremos recordar porque un 6 de febrero de 1945 nació en Jamaica el padre de reggae, Bob Marley. ¿Y quién ha sido el ganador de la edición de esta noche? Pues escribió en nuestro correo y ha sido Diego Segura. Así que, Diego, te pedimos que otra vez nos vuelvas a escribir a nuestro correo y en esta ocasión, como ha sido el ganador, nos escribas tu dirección y te podamos hacer llegar ese detalle de La Rosa de los Vientos con mucho ritmo reggae. Las 2 y 12, las 3 y 12, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Thank you. esto es música de allí, música de Nueva Zelanda, de los maoríes. Un mundo tan lejano como desconocido, Nueva Zelanda. Emma Lira, que ha estado con nosotros en alguna ocasión hablándonos de sus libros, pero conoce Nueva Zelanda perfectamente, la escritora, la investigadora, la estudiosa. Emma Lira, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Emma. Qué mundo tan fascinante, tan lejano y tan desconocido, aunque con esto de la pandemia allí ha habido una gestión relativamente buena, se ha conocido un poquito más sobre Nueva Zelanda, pero de Nueva Zelanda conocemos poquito, conocemos quizá el hecho de los maoríes antes de los partidos de fútbol que se hacen allí, de rugby, pero poquito más, ¿no? Es un mundo muy desconocido y muy fascinante además. Tú has estado ahí y te has enamorado del lugar. Sí, porque es muy fácil enamorarse de un sitio en el que al final la vida se toma de una manera... pues muy divertida, o sea, es una actitud que nosotros quizás hayamos perdido hace tiempo. ¿Son ellos muy hospitalarios cuando llegan extranjeros? ¿Tienen una forma de comportarse, te refieren como si fueras casi un familiar? Sí, la verdad es que sí, y sobre todo, bueno, pues por ejemplo yo me he encontrado yendo en trayectos de autobús que recorre entre dos ciudades y el propio conductor para el autobús en un sitio emblemático se pone a hacer de guía. Es como muy fácil, tienen mucha sensación de que la gente que viene a su isla viene a conocerles, se sienten como muy agradecidos y muy necesitan como venderle su cultura a la persona que viene desde fuera, ¿no? Entonces son pues excesivamente hospitalarios, agradables y unos gran anfitriones, son unos embajadores de la cultura de su país, la verdad. Tú me contabas que una de las cosas que conociste y que te dijeron es muy paradójico el hecho de que Europa se conozca también como la vieja Europa, pero ellos te lo decían allí, que el problema que se tiene en Europa, que se tiene en los países europeos, es que son viejos ellos, es un país nuevo. Nueva Zelanda es un país que está descubriendo el futuro. Todos tenemos que ser un poquito de allí, neozelandeses, pensar en el futuro, pensar en lo maravilloso que viene. Sí, yo siempre pensaba que después de conocer Nueva Zelanda, que si lo tuviera que dibujar, para mí sería un país naif, porque es un país que afronta las cosas con una inocencia, con una capacidad de admiración tan infantil, de alguna manera, ¿no? Tan admirable. Ellos me lo decían, me decían, Europa es un país viejo y nosotros somos un país adolescente, es un país en el que la vida se disfruta, en el que el aire libre se disfruta y en el que el deporte se disfruta de una manera fascinante. O sea, es muy fácil encontrarte a niños de 8 años en la bahía de Wellington practicando vela al salir de clase. El aire libre está muy, muy... el acampar, el practicar senderismo, es muy fácil viajar en una autocaravana, poder acampar en zonas, y la relación que tienen con el medio ambiente es maravillosa, la verdad. Eso era lo que te quería yo comentar, que ellos son un pueblo que respeta muchísimo la naturaleza, ¿no? Intenta convivir con ella, pero no ser depredadores, sino ser algo realmente en el que se fusionan las dos, ¿no? Tanto el pueblo como la naturaleza, y lo preservan. Sí, lo preservan muchísimo, pero de alguna manera la población de ascendencia europea ha respetado y ha hecho suyos esos usos de la naturaleza y del ambiente que hacían los maoríes. Entonces, en ese sentido, se han dejado como guiar o han escuchado a las poblaciones aborígenes, y su relación con la naturaleza es muy mágica en ese sentido. Es muy fácil encontrar que la gente, los niños jóvenes o los adolescentes, están descalzos, quedan de acampada, cogen leña, las zonas de acampada allí son bastante abundantes, son muy permitidas, no son zonas de camping aisladas, metidas detrás de una valla, con caravanas, no, son zonas de acampada como tal, donde se espera que todo el mundo sea responsable del uso que haga de la naturaleza, de la leña que corte, del fuego que haga, prohibiciones brutales, pues, por ejemplo, en España existe una prohibición de hacer barbacoa de tal mes a tal mes. Allí no existe. Se cree que todo el mundo sabe perfectamente cuándo puede hacer fuego y cuándo no. Y se espera que todo el mundo sea responsable de sus actos. Una de las cosas que llama mucho la atención, lo he comentado al comienzo, es el tema de los maoríes, de los aborígenes. Es un tema que tienen allí muy presente. Forma parte de un folclore que vemos fuera, pero también es un folclore que se siente dentro. Sí, la verdad es que la cultura maorí está muy valorada, sobre todo en los últimos años. El diseño gráfico que hacen ellos, todos sus sistemas pictóricos, sus sistemas de imágenes, son muy valorados. Bueno, su equipo de rugby, eso lo habréis visto en un montón de partidos, ¿no? La haka, que es como las danzas de guerras rituales que hacían los maoríes, exportado de alguna manera al mundo, da igual la raza de la persona que esté jugando, pero se ha convertido en una especie de grito de guerra de todo el equipo, ¿no? Yo creo que los neozelandeses han sabido hacer de la cultura aborigen, de la que todavía la gente de ascendencia europea está muy separada físicamente, han sabido integrarse y convivir de una manera, pues la verdad es que es envidiable, ¿eh?, por otros países. Tienen en Nueva Zelanda un poco lo que tenemos aquí. Es decir, presumimos mucho de cómo somos y no tenemos mucho que presumir. Lo que tenemos que hacer es parecernos un poco a ellos, a los neozelandeses. Es un país muy avanzado, con una economía muy desarrollada. Es un país que podía estar en el primer mundo europeo y, sin embargo, está mucho más avanzado que nosotros. Se demuestra totalmente eso, que Europa es la vieja Europa y el nuevo mundo está ahí, en Nueva Zelanda, en el otro lado del mundo, en las antípodas. Bueno, pues ahí hay algo muy avanzado y muy bonito que tú has podido ver. Por cierto, me contabas una experiencia que tuviste en un tren fascinante. ¿Cómo es? Un tren es la Isla Norte y la Isla Sur. Wellington, la capital, está en la Isla Norte. Y en la sur, para mí, pero esto va mucho en gustos, para mí están los paisajes costeros y montañosos que puedes recorrer en un tren panorámico y de cristal, en el que el vagón, tú puedes ver el paisaje, el viaje se convierte en una experiencia, no es tanto el llegar con lo que vas recorriendo, ¿no? Porque es una zona de alta montaña, parte norte, zonas de manglares, y te va recorriendo en la costa, en el mar, o sea, puedes ir haciendo rutas. Y si te cansas, te recoge una embarcación en el agua y te lleva al sitio del que procedes. O puedes estar en zonas glaciares, como estas de los Alpes del Sur, ¿no? Y la verdad es que es un mundo, es un auténtico microclima, ¿no? Un microcosmos en el que conviven muchos paisajes diferentes y todos de alguna manera para nosotros un extremo. Los maoríes, Enma, tienen su propio idioma, pero ¿ellos siguen manteniendo sus rituales ancestrales? Siguen manteniendo sus rituales dentro de un mundo un poco más folclórico, pero sí están, pues bueno, más europea, más occidental, con un mundo internacional, ¿no? Como decía, un mundo tan lejano como maravilloso y como desconocido. Nueva Zelanda, que conoce a la perfección, nuestra invitada, que ha sido Emma Lira. Emma, mil gracias. A vosotros, Bruno. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Eureka. Ven, sienten, oyen, se ayudan, son las plantas y las flores, tienen una inteligencia extraordinaria, un comportamiento social fuera de lo común. Y la NASA, la misma NASA, nos recomienda cuál es tener cerca, la NASA. Y lo comentamos aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo es que esta mañana, ¿sabes qué pasa? Que he ido a la floristería, he comprado flores, plantitas, y me he dedicado un ratito a la jardinería y otro ratito a leer solicito el libro. Esto no estaba en mi libro de botánica de Rosa Porcel, a quien ya tuvimos, por cierto, en el programa. Mientras escuchaba ahí música de Chopin y tomaba una infusión de té y todo esto. Y entonces es cuando me he acordado que hasta había soñado con cultivos y trabajos de jardinería esta noche. Total, que me he dicho, esto va a ser que tengo que hacer una eureka de plantas, señales. Y además es que hacen tanto por nosotros que yo creo que a partir del programa de esta noche todo el mundo va a querer rodearse de plantitas, que al fin y al cabo ellas ya estaban aquí en la Tierra antes que nosotros. Y es que tenían que existir las plantas al reino vegetal para que existiera a lo que pertenecemos, al reino animal. Es que sin ellas además no habría vida animal, y ni siquiera la nuestra. Pueden desaparecer los animales y las plantas seguirían existiendo, fíjate lo que te digo. Salvo las que precisarán a lo mejor polinización de los insectos. Pero si desaparecieran nuestras hermanas del reino vegetal, no habría ningún futuro para el reino animal, sencillamente pereceríamos. ¿Qué es? Vamos a saber un poquito términos. Todos hemos oído hablar, pero hoy vamos a conocer qué es exactamente la etnobotánica. Bueno, pues la etnobotánica es una rama de la antropología muy bonita, yo creo que de las más bonitas, por cierto, y lo que se dedica esta rama es a estudiar las relaciones entre los humanos y el entorno vegetal a lo largo de la historia, de las diferentes culturas y sociedades del mundo, y pues nos habla un poco de cómo nos relacionamos con las plantas, qué papel tienen, cómo las aprovechamos, pues para uso textil, probablemente la ropa que llevamos está hecha a base de plantas, de construcción, ritual, social, gastronómico, medicinal, tan importante. De hecho, estudiar etnobotánica es casi como estudiar historia de la humanidad, porque nuestro devenir de ser humano está muy unido al uso y aprovechamiento de las plantas. El conocimiento de las plantas era fundamental para la supervivencia, porque de la misma manera, además, que consumirlas puede ser tremendamente nutritivo y beneficioso, también podía ser altamente tóxico, venenoso y mortal, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante la globalización. Sin las plantas no hubiera ocurrido ese proceso. Claro, si lo piensas bien, tuvieron un papel fundamental a la hora de conectar y globalizar el mundo tal y como hoy lo conocemos, porque el comercio, la expansión de especias, así como el desarrollo y el perfeccionamiento de las técnicas de navegación y la historia naval, está muy, muy, muy vinculado a la exploración de rutas de las especias. Porque, pues imagínate, pues Alejandro Magno, Marco Polo, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Magallanes, pues hicieron que el mundo en el que vivimos sea un poco más grande, pero sobre todo más conectado y, lamentablemente, en más de una ocasión también más enfrentado, ¿no? Porque, pues, imagínate, el modo de acabar con el monopolio de las especias de España y Portugal hizo que los ingleses y los holandeses se embarcasen en una guerra sin fin para lograrlo, ¿no? Contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque estos productos tan exóticos y tan codiciados, que casi valían su peso en oro, que algunas lo siguen valiendo, y si no, que se lo digan al azafrán, la vainilla en rama o el cardamomo. El azafrán que cultivamos en España, por cierto, que recordemos que nosotros somos el segundo país productor de azafrán después de Irán, que cuesta entre 2.500 y 5.000 euros el kilo. Y se necesitan unas 250.000 flores para obtenerlo, a partir de esos tres estambres que cada flor tiene y que han de cosecharse uno a uno, manualmente, en condiciones muy, muy, muy especiales. Y si algún día hacemos un especial en directo en La Rosa de los Vientos en Castilla-La Mancha, nos hablarán de ellos. El azafrán es importantísimo, pero ojo, un kilo de azafrán es carísimo, evidentemente, pero es que ¿cuánto ocupa un kilo de azafrán? Muchísimo, muchísimo. Un kilo de azafrán, todo el mundo puede acceder al azafrán porque no necesita un kilo, le vale con unos gramitos, poquito para pero conseguir. Pero esos granitos son caros, ¿eh? Sí, eso sí, igual evidentemente. Que una vaina evidentemente. De vainilla, es carísimo. Claro. Es que el azafrán y otras plantas, o los derivados de otras plantas, tienen grandes beneficios para la salud. Sí, el azafrán, por cierto, no solo es un extraordinario lujo culinario, pues yo creo que hay cada vez más estudios que se están realizando sobre los beneficios para la salud del azafrán, y seguirán habiendo cada vez más. Y aquí estamos tocando un tema clave también en cuanto al reino vegetal, la fitoterapia, sobre cuyos pilares se ha erigido la industria farmacéutica. O sea, esta pastilla tan socorrida, por ejemplo, la aspirina Bayer, ácido acetil salicílico, mano de santo contra el dolor de cabeza, analgésico, antiinflamatorio, antibiótico. Bueno, pues se hacía a partir de la corteza del sauce, cuyas propiedades conocían hasta los neandertales. No sé si te acuerdas cuando hablamos de este tema. Pues hoy ya no es necesario usar sauces, porque existen otros modos de obtener el compuesto necesario para su fabricación, pero sin la historia de las plantas, la historia de la farmacia y la medicina probablemente sería muy pobre o prácticamente nula. De hecho, los grandes laboratorios todavía mandan a sus agentes colaboradores a sumergirse en regiones remotas como las del Amazonas, para hablar con los indígenas locales y descubrir tanto sus conocimientos en materia de propiedades curativas como nuevas especies. Se están investigando continuamente, lo digo y lo recalco, continuamente las propiedades y beneficios de las plantas para su uso medicinal y farmacéutico y para poder fabricar y experimentar y dar con nuevos fármacos que puedan ser la cura, pues entre otras cosas, para el cáncer. ¿Y qué podemos decir del café en este sentido? ¿Es bueno, es malo? Mira, tú sabes esa gente que dice, yo es que no soy de infusiones, soy de café. Sí. Pues el café es una infusión. Claro. El café es una infusión. Y yo no tomo café porque no es sano. Pues igual tampoco es del todo cierto, ¿no? Hombre, yo no sé si te acuerdas de un Eureka que hablamos de los beneficios del café. Sí. Que es buenísimo, sí. Y bueno, estuvimos hablando de ello. Que la gente haga historia ahí en los podcasts de La Rosa de los Vientos. Yo soy más de té. Ahora mismo me estoy tomando un té blanco ecológico de Naturcie que me ha regalado mi hermana, que es muy suave. Una delicia, poca teína. Yo creo que ideal para mantenerse alerta a estas horas sin perder el sueño y sin ponerme nerviosa. Pero los tés es que son muy vigorizantes, grandes fuentes de vitamina D, potentes antioxidantes, de las bebidas más saludables que hay en el mundo en su justa medida, como todo, y con las plantas se pueden elaborar las bebidas más sanas del mundo, las más estimulantes, calmantes, digestivas, aromáticas, reconfortantes, a veces muy inspiradoras. Hay plantas, infusiones para todo. La NASA ha recomendado algunas plantas para poder tener en casa porque purifican el ambiente. La NASA, la misma NASA. Sí, pues es que en el año 63 o así más o menos hicieron un estudio muy interesante sobre cuáles eran las plantas que más purificaban el ambiente en ambiente cerrado, válgame la redundancia. Y aparte de que nos ayudan a respirar mejor, pues eso, es que purifican el ambiente. Es bueno tener huertos urbanos en las ciudades, es bueno tener plantas en casa, purifican el aire. Y gracias a ese estudio de la NASA, podemos saber incluso cuáles son las plantas con mayor poder de purificación en espacios cerrados. Y son, atención, tomad nota, nota. Sí, venga, apuntamos. Tomad nota. El potus. El potus. Uno es el potus. Vale. La otra es el espatafilio o espatafilium, que además es preciosa, la llaman la vera de viento. No sé si te la habrán regalado alguna vez, que te habrán dicho, ponla al lado del ordenador, es una así como muy bonita, que tiene como una flor blanca preciosa. Y además queda muy bien en el interior también. Queda muy bien eso, pero yo va a quedar muy mal. A mí nadie me ha regalado nunca flores. Ya te regalaré un espatafilium. Pues venga, hazlo. Dale por hecho. Vale. Potus, espatafilium o lo que sea, recomendaciones de la NASA. Pero ¿cuáles son las otras? El bambú o la palmera china. Sí. También muy bonita para el interior. La lengua de suegra o espada de San Jorge. Jolines. Y otra sería el árbol del caucho, aunque esta crece bastante rápido y no sé yo si para interior se podría tener, más bien para un jardincito o cosas así necesitarías mucho espacio. Pero en definitiva, adopta un espatafilium, sí. Adopta una planta, porque son una muy buena compañía hogareña. Es muy bueno rodearse de plantas en casa. Y es que además las plantas generan en la gente que las tiene un gran beneficio mental. Pues sí, los beneficios de tener plantas en casa van mucho más allá. Psicológicamente hablando, no son un simple objeto de decoración, sino que, oye, pues las vemos crecer. Son seres vivos que, a no ser que sean un cactus, ¿vale?, requieren de nuestro cuidado, nuestro mimo, nuestras atenciones. Las vemos ahí, pues ya te digo, crecer, evolucionar. Yo no sé si te has tenido algún huerto alguna vez o has plantado también incluso hortalizas y tal, que te dices, ¡ay, que me ha salido un melón! ¡Oh, no, ilusión! Pues sí, hace mucha ilusión. Y los estudios dicen que tener plantas y flores en casa te hace más feliz, porque disminuye el estrés y la ansiedad, ayudan a activar los químicos cerebrales que promueven la felicidad, pues la dopamina, la serotonina, la oxitocina, también las endorfinas. Tener plantas en casa también puede ayudar a aumentar tus niveles de concentración, a conectarte con la belleza de la naturaleza, en definitiva, esos verdes y esa explosión de colores y aromas que desprenden. Con lo cual, la vida es mejor con flores. Sí, ¿te acuerdas cuando hicimos ese Eureka que decíamos que si eras hombre y tenías flores o estabas rodeado en algún sitio con flores, ligabas más? Sí. Pues mejor, díselo todo con flores. Además, ya dijimos también que era muy difícil que le regalaras flores a una persona y no te respondiera con una sonrisa. Es verdad. Era algo como prácticamente imposible, ¿no? Y oye, sí, pues... Sí, bueno, también te puedes responder como diciendo, no me vengas con flores ahora. Alguno habrá que le hayan tirado el ramo en la cara. Sí. Eso también me lo imagino, ¿vale? Pero eso alguno... será algo que ni con flores se puede arreglar. Exactamente. Sí. Alguno le habrá tirado el ramo en la cara. Pero bueno, que hay que fluir. El otro día estábamos hablando de fluir, ¿no? Pues mira, qué mejor manera de fluir y conectarse para algunas personas que cultivar un huertecito casero. Eso es una actividad que puede resultar un hobby estupendo, ¿no? Y además es que hace poco vio la luz un estudio de la Universidad de Bristol que decía que una bacteria que está en esa tierra en la que hundimos las manos para sembrar y trasplantar puede tener efectos antidepresivos y ansiolíticos, y la culpa la tiene una Mycobacterium baccae, una bacteria que parece que puede ser un potente antidepresivo. ¿Qué lo contamos aquí en Eureka con Madu Martínez? En la NASA, la misma NASA recomienda flores, recomienda plantas, tener en casa tiene unos beneficios muy grandes para la salud, unos beneficios muy grandes para la mente, y lo hemos contado aquí contigo. Madu, muchas gracias. Un abrazo grande. Je le sien qui revient, mais sans les asa. On n'y comprend plus rien. Je ne dis plus rien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Séptimo arte, fantasía, maravilla auténtica del séptimo arte. Es un momento muy difícil, como todo, en la pandemia. Pero aquí seguimos hablando del mundo del cine, de la actualidad, en las noticias relacionadas con el mundo del cine, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, he escuchado una entrevista con uno de los grandes del cine mundial que está en nuestro país, que vive en nuestro país, Viggo Mortensen. Decía, bueno, vivo en un sitio tan raro que hay cine abierto. Pues por lo menos tenemos cine, se puede ir al cine, ¿no? Es verdad, sí. Yo también le he oído a Mortensen comentar que había ido a distintos países con los cines cerrados completamente. Dice, bueno, en España hay cines abiertos, naturalmente. Si es que en España, pese a todo, vamos al cine, Bruno. Poco, pero vamos. No hay mucha recaudación tampoco, ¿no? No, o sea, la verdad no, es que... No contamos buenas noticias. Por lo menos del último fin de semana. Yo creo, esa es mi intuición, que a partir de ahora... El siguiente fin de semana, como parece que los casos se bajan, que la incidencia decrece un poquito, que la sensación a niveles sociales un poquito pues más tranquila, va a subir el mundo del cine. Pero pues ojalá. La verdad es que la última semana es muy mala, ¿eh? No, es muy mala. Este último fin de semana pasado cayó con respecto al anterior, que ya era malo, un 24%. Mira, las 25 primeras películas han recaudado 440.000 euros, entre todas, no llegan los 500.000, es decir, las 25 primeras, que se toma siempre 20 o 25 como la cifra que realmente es significativa, ¿no? 440.000 euros. Y por decirte una cifra exacta, Los Croods, esta película de animación estupenda, además, que sigue por, me parece, por séptima u octava semana en primera posición de la taquilla, ha hecho 73.000 euros en el fin de semana, Bruno. Algo que cualquier cine de los más pequeños haría en una sola sesión día, ¿verdad? Verdaderamente, sí, es penoso. Pero tienes razón, ¿eh? Yo creo que hemos tocado fondo de alguna manera. La situación ha mejorado un poquito. Vienen también algunas películas realmente más interesantes. Está la de Tom Hanks, que es una peli que va a ir a Netflix, pero que de momento está en la cartelera, ¿verdad? Y yo creo que la taquilla se va a animar. Bueno, creo no, estoy seguro. Vamos a comentar algunas noticias, algunas informaciones que ahora mismo están de actualidad y muy importantes. Vamos ya con las noticias. Estas fechas, si nosotros no contamos, el mundo del cine no para, y los premios tampoco paran, tampoco los Goya, que son nuestros premios grandes. Esta semana se ha producido la presentación de cómo van a ser, un poco especiales, por supuesto, y lo ha contado y lo ha explicado Antonio Banderas, nuestro actor más internacional. Pues es verdad, los Goya, la 35 edición ya, el 6 de marzo en el Teatro Soho de Málaga, con Antonio Banderas y María Casado, que estarán allí en el escenario, junto pues con los números musicales, los números humorísticos si los hay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los nominados no, los nominados estarán cada uno en su casa o donde les dé la gana estar y verán la ceremonia pues por Zoom o por cualquiera de estos mecanismos, ¿verdad? Me parece una medida realmente muy sensata. No se puede hacer unos Goya con el jaleo, con el follón, con el lujo, el boato de todos los años. No, esta apuesta de este año es la más sensata y la mejor. La ceremonia se va a desarrollar sobre el escenario del Teatro Soho de Málaga, como digo, pero los nominados y todos los invitados estarán en su casa y desde allí recibirán, yo creo que de manera muy emocionante también, ¿verdad? Porque estarte en casa o en el hotel, donde quieras, con tu gente, porque ahí sí que podrán estar totalmente en familia, oír el nombre de los nominados, los cuatro nominados, claro. Tal vez, bueno, ganará uno que ya le entregarán el Goya, por supuesto, pero de momento la emoción será prácticamente la misma y también desde donde esté él o ella, pues podrá hacer el discursito tradicional de agradecimiento, de manera que van a ser distintos, los veremos por televisión y por televisión pues van a ser una cosa parecida a los del resto de los años, no va a haber mucha diferencia, pero insisto, es la manera mejor y más sensata de hacer una fiesta como la de los Goya. Pues fíjate, lo que he pensado, que el hecho de que sean distintos, que sean diferentes, que sean especiales por razones obvias, van a hacer que sean muy vistos y muy seguidos. Seguro que sí. Yo creo que esa diferencia, esa adaptación obligatoria que se ha producido, va a llevar a que mucha gente lo siga y lo vea. Y bueno, pues la figura de Antonio Banderas, por supuesto que tiene una influencia y una llegada a la gente, pero claro. Este era el momento de implicarse en el cine español. Este momento era muy necesario. Hay que sacarle la cara por todo lo que está pasando y por el mundo del cine que está ahí, y lo hemos comentado antes, ¿no? Que está ahí presente, con muchas dificultades, pero está ahí. Efectivamente, Bruno, está ahí, no hemos dejado de hacer cine, no hemos dejado de ir al cine, siguen llegando películas y en cuanto al cine español, merece y necesita y va a tener su fiesta de todos los años. Un poco distinta, un poco especial, pero como tú dices, posiblemente más espectacular y más seguida que otros años, por lo menos al principio, sin ninguna duda. Y si el procedimiento funciona bien, bueno, pues la retransmisión por la tele, donde lo vamos a ver todo el mundo, pues seguro que será un exitazo. Una de las películas más importantes de todos los tiempos se acaba de cumplir un siglo de antigüedad, 100 años, pero se ha reestrenado. La película es, vamos a escuchar la música, El Chiclo, el protagonista Charles Chaplin. Esta música tan feliz pertenece a esos llamados maravillosos años en 20, 1921. Ojalá esta década, cuando se supere lo que estamos pasando, también sean unos maravillosos años en 20. Estamos justo 100 años después y recordando la figura posiblemente del más grande de la historia del cine. Esta es muda, hablamos del año 1921, pero es que la figura de Chaplin es inmensa. Efectivamente, Bruno, pocas figuras de tanta categoría, de tanta talla como la de Charles Chaplin, El Chico, por supuesto dirigida, producida, escrita e interpretada por Charles Chaplin, la interpretación junto con Edna Purviance y Jackie Coogan, ese chavalín que después fue un artista ya maduro de la pantalla, ¿no? Bueno, efectivamente, se cumplen justo 100 años del estreno del Chico. Chaplin tenía 32 años y este fue su primer largo de poco más de una hora, tras más de 50 cortos, esos cortos tan divertidos que todos conocemos, en los que desarrolló su personaje de Charlot, un icono inmortal del cine cómico. Bueno, en estas fechas, en esta temporada, se conmemora también 125 años de nacimiento del cine. Y yo creo que es impresionante constatar cómo en tan poco tiempo alguien fue capaz de construir una carrera de esta magnitud con una obra maestra, además, como El Chico, que es una cumbre del cine mudo. Aquí está, yo diría que todo el cine ya, y por supuesto, todo el universo de Charlotte Chaplin. Bueno, la joven descarriada, el rico culpable, los omnipresentes policías, los maleantes, el chulo forzudo y bastante tonto, varios tipos de granujas, y el pobre hombre superviviente de mil catástrofes, funambulista de guardilla, armado de su bastón, sus zapatones y su bombín, con una voluntad de hierro y un corazón que no le cabe dentro de su raído chaquetón. Bueno, la joven descarriada de turno acaba de abandonar a su bebé, fruto del pecado, dentro de un coche que está delante de una gran mansión. Pero un par de delincuentes roban el vehículo y cuando se dan cuenta del pasajero que llevan, lo abandonan en plena calle. Y por allí pasa nuestro hombre, que se ve obligado a recoger a la criatura y al final a adoptarlo, inaugurando de paso un subgénero, el adulto con niño, la película que ha dado cientos de ejemplos en la pantalla, ¿no? Bueno, en fin, 5 años después, el chico es un colega irreemplazable, un ayudante vertiginoso y eficacísimo de cuantas actividades más o menos escrupulosas, más bien menos, se le ocurren a su padre adoptivo. Y digo padre porque la relación que los une ya es definitiva y sólidamente familiar. Claro que también es ilegal, por lo que está amenazada de continuo por factores que van creciendo en dramatismo. Chaplin maneja a la perfección la tensión de las emociones hasta llegar a una escena onírica de enorme plasticidad y, por supuesto, al final que todo espectador desea ver. El Chico, como decía, es el primero de los largometrajes con los que Chaplin va construyendo su obra, que se alargará hasta 1967, con La Condesa de Hong Kong, su testamento fílmico desgraciadamente mal entendido. Bueno, por medio, películas siempre interesantes, personalísimas, y algunas obras maestras. Una mujer de París, La Quimera del Oro, El Circo, cómo no le iba a tentar, el mayor espectáculo del mundo, aunque fuera visto por su óptica particular, todas estas antes de 1930. Y en la siguiente década, la maravillosa Luces de la Ciudad, seguida de 2 títulos capitales, Tiempos Modernos y El Gran Dictador, película prohibida por la dictadura franquista, estrenada en España en 1976, con 36 años de retraso. Primera película sonora de Charles Chaplin, cuando en Tiempos Modernos se escuchaban algunas palabras sueltas, y primera que en su estreno levantó al público de sus asientos en interminables ovaciones. Y por último, sus películas de madurez, Monsieur Verdun, del 47, un personaje radicalmente distinto, Candilejas, del 52, un enorme éxito popular, Un Rey en Nueva York, del 57, y la citada La Condesa de Hong Kong, con Sofía Loren y Marlon Brando de protagonistas, nada menos, protagonistas como lo fue Jackie Coogan hace 100 años, y Edna Purviance, Paulette Goddard, Claire Bloom, Fatty Arbuckle, Billy Armstrong y tantos otros. Bueno, bienvenido, creo yo, muy bienvenido el reestreno del Chico, bienvenido siempre el recuerdo de Charles Chaplin, el inmortal Charlotte y mucho más. Un artista total, actor, productor, guionista, director y también músico y todo lo que hiciera falta. Uno de los padres del cine, sin duda, un poeta, un genio, Bruno. He dicho yo uno de los personajes más importantes o el personaje más importante en la historia del cine, evidentemente sea uno o una exageración, es una persona de la que no se puede prescindir. El cine le debe muchísimo. Inventó muchas de las cosas que hoy son absolutamente normales. Desde luego, ya te digo que en esta película, el cine, el Chico, solo 25 años tras el invento del cine, está ahí todo, está todo el lenguaje del cine. O sea, solo falta voz, nada más. Exactamente, solo falta voz. Bueno, en esta versión casi yo creo que le sobra la música, porque, bueno, fue una música añadida después, lógicamente, pero realmente es una película, es una obra maestra, como tantas de Chaplin, como tantas. Y tardó muchos años, has contado aquí, una de las películas más comentadas, más escuchadas, más viralizadas, algunas escenas del Gran Dictador, una película ya con voz, se estrenó en España en 1976. Exacto. ¡Qué barbaridad, Cuando ya se había ido precisamente ese, el Gran Dictador, efectivamente, ¿no? Seguramente. Efectivamente. Esos grandes dictadores habían desaparecido ya, sobre todo el nuestro. Por eso le pudo estrenar la película. Claro. Y de verdad, ese discurso final, que además nos llegaba a la fibra directamente, provocó que al terminar la película, prácticamente en todos los cines, los espectadores aplaudiéramos, yo creo que muchos llorando, aplaudiendo, en fin, bueno, fue una emoción realmente indescriptible. Muy pocas veces una película, en su pantalla, en el cine, en la sala grande, provoca una emoción tan grande. Si te parece, José Manuel, lo escuchamos un poquito ese discurso, ese momento, uno de los grandes momentos de la historia del cine. ¿Te parece? Perfecto. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino. Tenemos que tener siempre presente ese discurso. Se estrenó en España en 1976. Me pregunto si hoy, en 2021, se podría, porque las redes sociales no existen igual dictadores en España, pero existen redes sociales, serían terribles, lo que dirían algunos. Naturalmente, y es que este discurso es absolutamente actual. Sí, sí, sí, sí. Se puede escuchar. Vale siempre, ahora. Debe valer siempre. Vale siempre, me emociona, igual que en el año 76. Realmente, qué actualidad, qué tino, qué certeza en estas palabras de Charles Chaplin. Es una película maravillosa y es un discurso realmente, vamos a ver, imprescindible. Una película maravillosa de Chaplin, de Charlotte, año 1921, se acaba de volver a estrenar 100 años después El Chico, y también hemos hablado de esa película histórica de Chaplin, de Charlotte, de El Gran Dictador. Y tenemos también, por supuesto, como siempre, el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana? ¿La calidad, la crítica, la taquilla en el puesto número 10? Pues la película polaca de la temporada, Corpus Christi, de Jan Komasa, con Bartosz Wielenia, Elika Reisenbeld, 8 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito. ¿En el 9? En el 9, Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins, con la guapísima Gal Gadot haciendo de la Mujer Maravilla, 7 semanas en la lista. En el puesto número 8... Bueno, pues 2 semanitas lleva, pero ha subido 2 puestos, del 10 al 8, El Profesor de Persa, la película de Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Vizcayat y Lars Eidinger. Como digo, 2 semanas en la lista. 7. Baby, la peli de Juan Mabajo Ulloa, 4 semanas, ha subido un puestecito, con Rosie Day, con Harriet Harris, una película dura, pero especial, distinta, impresionante. En el puesto número 6... Pues yo creo que otra película estupenda, Martin Eden, de Pietro Marcello, con Luca Marinelli, Denise Ardisco, 7 semanas en el Super 10 y repitiendo posición. En el 5. Bueno, pues también repite, porque aquí la verdad es que ya no se mueve nadie, Los Cruz, esta peli que, como decimos, lleva pues 6 semanas en el número 1 de la taquilla, aunque haciendo realmente poco dinero. Joel Crawford es el director y la película es una estupenda cinta de animación. En el 4. Falling, de Viggo Mortensen, hablábamos de él hace un poquitito. Viggo Mortensen la ha escrito, dirigido y además protagonizado junto con Lance Henriksen. 16, nada menos, semanas en el Super 10. ¿Qué historia era de esa película? Salió, entró, salió. Sí, bueno, sí. Pero finalmente está subiendo, está en un puesto muy destacado la película. Se ha consolidado totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Así es. El puesto número 3. My Mexican Pretzel, esta especie de documental falso o verdadero, no sé, de Nuria Jiménez, que lleva 9 semanas en la lista, está a puntito ya del Super 10 y que realmente es una película también diferente y también interesantísima.